Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 374, grabado el lunes 18 de junio del 2002. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador, te lo estoy repitiendo, para verdaderos aficionados de cómics, por si no le quedó claro la primera vez. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Yoleos. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para ustedes, como es costumbre. Ah, también tenemos por ahí al Sensei. Bienvenido, Sensei. Sí, aquí estoy. Ahí está. Señoras y señores, estamos súper contentos de estar aquí con ustedes, súper contentos de tener dinero, porque esto quiere decir que tenemos aquí a la masita de behavior. Y hoy sí está moviéndose de una forma más seductora que lo tradicional. Yo no sé cómo hace, pero yo creo que todos los libros aprende un pasito, todas las semanas aprende un pasito nuevo. Es que vine en chores yo, entonces. Ah, ya, por eso es que está así. Alocada. Ya la bárbaro. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos dinero esta semana es porque le va a tocar ahorita al jefe él. La masita de behavior. ¿Y quién es el jefe hoy? El jefe esta semana es Miguel Díaz Hidalgo. ¡Bárbaro! Son las familiares. El jefecito tiene ya 5 semanas seguidas consecutivas de ser el productor ejecutivo de los cómics. Pues es el jefe ya, o sea. Este señor es ahijado de Slim, de seguro. El récord, sí, de todos los tiempos. Ya que hoy vamos a hablar acerca de Prometheus, él va a ser el ingeniero. Ah, se lo ganó el título. Se ganó el título de ingeniero. Ahí está, señoras y señores. Así que muchísimas gracias a Miguel Díaz Hidalgo por ser el productor ejecutivo ya casi permanente de los cómics. Meritizos. Vamos. Vitalizos. ¿Cómo? Vitalicio casi. Vitalicio. No, sí. Aún no. Todavía no. Puede ser que me falta. Piense que no va a tener que aportar más. Entonces, le falta el resto no de su vida. No se lo pongan vitalicio. No, todavía no. Vamos a empezar, señoras y señores, este fabuloso mega episodio con unas cuantas noticias. Adelante, Britoman. Britoman, adelante con las noticias kikas para esta semana. Bueno, sí, ahorita les traemos algunas noticias que se las va a leer Julio. Vamos. ¡Adelante, Julio! ¡Ah! Ya sé yo. Mira, no hay noticias. Backswing. Kenneth Rocafort. Fíjate que este fulano ha estado escalando posiciones de una forma que me alegra y sorprende para él. Él comenzó dibujando para Top Cow. Título de Cyberforce era lo que dibujaba inicialmente. Pero en la época de Image. No, en la época más reciente, en los últimos 4 años. Y con el relanzamiento del 52 de DC, lo contrataron para dibujar Red Hood y los Outsiders. Que por cierto, tuvo buena acogida el arte de él, no necesariamente lo que dibujaba. Buena acogida le dieron al arte. Bueno. Mira, yo ahorita no estaba poniendo atención, pero oí posiciones, cogida. Ya captaste mi atención. Ahora no voy a perder la atención. Porque fíjate que a partir del número 0 va a comenzar a dibujar Superman. Y dice que va a escribir también. Ah, ajá, y lo va a escribir el mismo que estaba escribiendo Red Hood y los Outsiders. O sea, el Scott Lobdell. Okay. ¿Y quién se va a quedar con ese título entonces? No lo han dicho. No quitarían de que los mismos lo siguieran dibujando. Escribiendo, sí. Scott Lovelet no exige mucho de su parte escribir dos títulos simultáneamente. El arte creo que de llevar 2 paquines mensuales está bien difícil. Pero DC tiene bajo secreto cuáles son los otros 3 títulos que va a descontinuar con el número 12. ¿Quién quita que vos tenés razón y es uno de estos? Aunque sabiendo que Liefil tiene a cargo otros 2, yo no, votaría por uno de esos. Que no dijeron que dibuja pies. Capitán Atom. Ya lo dijeron. Ah, sí. No. Esa es la noticia que te dije que la tenías que mencionar hoy, porque la, lo descubrimos yes. al final de la grabación de la semana pasada. Que ya habían dicho cuáles eran los otros, tenés razón. Pero, mira, bien por este Roquefort, porque para llegar a dibujar Superman en DC Comics es que está en muy buena estima de la sea, compañía. No me gusta como... ¿Es ese que te ves ahí? Sí, es este que está aquí. No me gusta como dibujo. Deja ver, de los que sé que han cancelado, Resurrection Man, okay. Y Captain Atom. Atom. Capitán Atom. Ah, sí, ese está mal también. El premio que ya se sabía cuál era, recordarme, era... Liga de la Justicia Internacional. Ajá. Y no sé si Estática al fin lo... Ese es de antes. Creo que uno está pendiente, ¿sabes? Esta no es noticia. Y la otra, más es tipo especulación, ya se comienza a vislumbrar que puede te ofrecer Marvel después que termine el evento de Avengers contra los X-Men. Están hablando de revolución. Tal parece que no solo era un gimmick que habían estado sacando de paquines digitales, un par de ellos, sino que va a ser algo que va a seguir al evento. ¿No era un qué? Gimmick. Ah, gimmick. No, ya te digo otra cosa. Wow. Gimmick. Pero gimmick. Y de las, funciona de las... el Don Ramón con ese nuevo... Sí, dale. No, okay. El que está ahí. Ouch. Y de las únicas pocas cosas que pueden asociarse a esto de revolución es de que en la lista de paquines que se van a vender en septiembre no aparece Hulk. Ni el increíble Hulk. Ni Hulk. Entonces, y ya ¿y el hijo de Hulk? El escritor de Hulk ya dijo hasta la bye bye, ya pero, que se va a retirar del título. Apenas lo ha estado dibujando. ¿Escribiendo? Escribiendo, perdón. Un año, porque va por el número 12. Desde que separaron a Banner y Hulk en dos entidades diferentes, que estuvo bien malo. Cabal, eso te iba a decir. Lo separan. Y hoy el... ¿Bien tomar? ¿Cómo se llama? El twist que le han dado a Hulk es que si se calma Hulk, se transforma en Banner, y como Banner lo hicieron malo, entonces se hace científico loco malo. Entonces se tiene que mantener enojado. O sea que ya no están separados. No, ya se volvieron a unir, pero hoy la cosa es que se hace malo si se deja de transformar en Hulk. Okay. No, y a raíz de también de la película, creo que ya se arrepintieron de todos esos cambios y lo quieren integrar de alguna forma a los Avengers de nuevo. Y esto que le estamos mostrando a Brito Mann es la portada de la nueva serie de Xenoscope de Robin Hood, pero este Robin con Y porque es chica. Sí, y entonces bien puesto, si hay alguna duda. Bien puesto chica. El nombre de Xenos, no sé qué. Se parece a las Silvanas de Warcraft. Bueno, señores, ya ahí tienen una referencia. Y si no, vayan a chequear en los internets. Porque hay un como... ojito turnio, ¿verdad? ¿Los internets? Sí, porque... Hay varios. Ajá. Sí, mira, el ojito lo tiene de oro, por lo visto. De oro. No sé cómo le alcancé a ver el ojo, pero... ¿Qué ¡tiene chico? Ojos! ¡My God! Yo no le veía el de payaso. Ok, esas son las noticias de hoy, señores. Hola. Ah, ¿vieron que cancelaron las tortugas de Michael Bay? ¡Thank God! ¡Ey, no va a haber película! No, despidieron a la madre que estaba en preproducción. Uh-huh. Y como que están así, como que le movieron la fecha de la planeada de la película. O sea que todavía están así como que no tiran la toalla, pero ya, ya. They should. Sí, ya prácticamente no. Y fíjate que bueno. Eso me confunde porque ahorita estoy leyendo aquí una noticia de que la nueva película de los Ninja Turtles va a tener el mismo estilo de pelea que la película The Raid. No sé cuál es The Raid. Una que cancelaron también. Por eso, pues sí, el mismo estilo va a ser. Idéntico. Bueno. A ver, ¿vos tenías algo? Hay una noticia. Hoy fue el lanzamiento de un producto nuevo de Microsoft que se llama Microsoft Surface. Bueno, estaban hablando maravillas. Es un iPad, básicamente. Bueno, hay dos versiones. Ya vi. Ajá. Hay dos versiones. Hay una versión que es con un procesador Atom que va a tener un poquito menos de capacidad. Este es el procesador Captain Atom. El procesador como el de las iPads, ¿verdad? Pero siempre va a correr Windows 8. Y el gran selling point de esa... Va a correr el 8. Es que es más delgadita, más liviana, y pero siempre va a tener Office. Entonces básicamente tenés Office en un en algo portátil con apps y toda la onda. Va a correr los apps y todo. ¿Pero apps te quede? ¿De Android? De, no, de Windows. Es, o sea, Windows 8. Se llama Windows Windows PR, una cosa así. O sea, ya, ya, Windows ya, RT se llama. Ya tienen como 7 apps, incluyendo Office. Esa es otra cosa, para Office. No, no, tiene, tiene el flashlight. El mirror. El fan. El fan, sí, sí. Y no tiene una cámara, no solo, solo una, sino dos cámaras, decía, enfrente y la otra atrás. Era el gran selling point. ¿Atrás de quién? Ahora, no sé si... si... Yeah. ¿Precio? No han, de, no han dicho. Es que yo no sé por qué, bueno, yo tal vez porque lo veo desde el punto de vista de que yo soy, además de fanático de los... y casado con la marca de las iPads, con él. Ajá. Porque... de tarjetita de prepago en tarjetita de prepago que he ido comprando desde hace 10 años, ¡yee!, ya tengo un teléfono pisto zampado aquí que no me voy a mover a otra, exacto, plataforma. Ajá. Ahora, lo divertido pero, es que la, yo creo que le vas a poder poner iTunes, porque es una PC, o sea, básicamente es no, una pero PC. Es que no necesariamente... Uy, mira, eso es como Inception, entonces le conectas un iPad y lo sincronizas. No, sincronizas tu iPad a tu Surface. Hijo, sí, pero no, no, no, no solo en música, sino que en apps. Uh-huh. Entonces, yo digo... y todavía salen unas que no son, no son Apple, que no son iPad, y salen al mismo precio o más caras. Ahí es como, por lo menos yo, a mi gusto, que yo digo, pues, si ya no tengo sé tanto gastado en apps, no me voy a cambiar a otra. Sí, no si te... vale lo mismo. Si me dijeran, pues, a 200, 300 dólares de diferencia, ah, ya, ya lo pensaba. Mira, vamos a ver, porque es lo que le estaba comentando. A nosotros vimos el video y vimos acá, la, estuvimos viendo las fotos y todas las cosas con Julio, y llegamos a la conclusión de que es una copia así, vil y descarada, de básicamente de un iPad, que, pero cambiándole el form factor, porque ya es 16.9, en vez de estos que son todavía 8x10. En vez de 9.16. Estos son, ¿cómo se llaman? 4.3 es el ratio de este. El otro es, son widescreen, más anchos. ¿Tiene teclado en el cover o qué? Sí. El cover es básicamente teclado. Pero a ver, pero dijiste que habían dos presentaciones. Vale, la presentación que te dije es con Windows PowerPoint y otra en dos presentaciones. En Windows RT y la otra es con Windows 8. La de Windows 8 sí es un procesador Intel. Ah, okay. Y básicamente pesa el, un poquito menos del doble, pero pesa más. Es más chola. Es más gruesa. 900 gramos, ¿cuánto es? 900 gramos. Casi un kilo, 2.2 libras, ponerla en 2 libras. Ah, pues por ahí anda, esa es la grande, la pesada. Y esa es la que corre ya Windows 8, el full, ¿verdad? Eso está chido. O sea, el RT debe ser una versión El RT es versión para ARM, para procesadores ARM. Eso es lo que estaban diciendo, la chola... Para pistolas y para cuchillos. No, para el brazo. Para el brazo. Sí, armas que andes en el brazo. Sí, sí. No, pero si sos Rob Liefeld, de todo pones ahí en el brazo, hasta unas 5 espadas. Bueno, el gran appeal es ese, que es Windows. Y que ahí no andas con que es una versión... O sea, no es una versión... O sea, vas a poder tener virus. Como iPad. Ah, puedes tener virus. Sí, sí. Exactamente. Todos los que quieras. Todos. La gran colección de virus. Y... puedes jugar Warcraft, ¿eh? Deberías de poder jugar Warcraft, si es que ¿y Diablo? Lo aguanto. O sea, que si es Diablo así con la... con touchscreen, ha de ser más fácil. Ha de ser bien práctico. Así que, ese es el Microsoft Surface. Ahí hay que ir a ver el video. No han dado fecha, solo han dicho soon. Van a salir con esto, aparentemente como soon, que es un joint venture con la gente de Samsung. Entonces, lo cual tiene sentido, porque Samsung está bien dolido con Apple. Que no son los que están demandando por el... Los dos están demandando hasta la madre los de Samsung a Apple y Apple es a Samsung. Un milímetro más delgadita que la... Ah, pues sí, compramos una. Sí, una que la otra. Mira, tiene lógica con Samsung porque Microsoft no tiene experiencia fabricada. Más pesada que la iPad. Sí. Okay. Sí, ¿y por qué está dolido es más grande? Samsung? ¿Por qué está dolido Samsung con Apple? Porque Apple, cuando Samsung sacó el Samsung Galaxy 2, no sé qué, Apple le dijo, no, eso no lo puede vender porque le metió una demanda porque se parecía demasiado al iPhone. y les paró en no sé qué parte, en qué parte del mundo, en Alemania, no sé cuántos países más, que no podía vender ese teléfono. Mira, está bien, tú a tú, o sea, no hay nada así que vos, incluso en resolución, no sé, pero dice Clear Full HD Display, me imagino que es 1080. Ni idea. Y no le llega al display, pues. Yo creo que no. De ahí en todo lo demás está bien pareja. Y bueno, por lo menos se ve que la han craneado en algo que no sé por qué, sinceramente. Yo nunca he sentido la necesidad. Uh-huh. Pero todo el mundo le critica eso a los iPads, que no le puedes meter micro HD, SD y todo eso. Sí. USB. Está bien, pues la gente lo quiere. Que no sé por qué no se ha hecho, pues. Guay. Que ahorita me digan, no tiene disquete. Subirlo a la nube y bajarlo en el otro aparato, ya estuvo. Sí, sí. Sería bonito, sería bonito más que nada por las películas, que eso, pero este es un caso de uso bien especial mío, que bajas las películas que se las presta el señor Torres, por ejemplo. Uh-huh. Y las que te prestan el formato que viene el disco de... Sí, sí, exacto. Entonces el disco lo tengo enviado a la computadora y, uh-huh, y tengo que pues transferirlo después al iPad para poderlo ver. Pues sí, pero igual lo vas a transferir al USB y... Pero es más fácil... para mí fácil que tuviera un SD card, porque ya tengo un SD card en el aparato, en la compu. Ah, yeah. Copiarlo ahí y ya eso lo tienes ahí, ¿verdad? O para fotos también, ¿verdad? Que tomas la foto, aunque ahora tengo el adaptador aquí. Uh-huh. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver ya cuándo sale. Yo creo que el key... No, es que me daría miedo. El key van a ser dos. La clave. O sea, el key van a ser dos. Dos keys. O sea, la clave. Es ganar precio, mucha... No, fuerza por meditación, decís. Y los apps. Sí. Pero no van a ser apps, sino que van a ser los mismos programas. ¿Sabes qué siento que va a pasar? Ah, cierto, ¿verdad? Se me hace que este es como el reference design, como que Samsung va a tener una exclusividad por X cantidad de tiempo y luego va a venir el puño de Mara a sacar sus propias versiones del Surface, Microsoft Surface. Y ahí sí siento yo que puede haber problemas. Ahí sí siento yo que le pueden dar un run for their money a los de Apple. Porque ya vas a tener un puño de mar haciéndolo, que ya no van a ser tan bonitos. Uh-huh. Ya no va a ser como un iPad, que vos el iPad lo agarrás y se siente sólido. Ya vas a tener unos que cuando los haces, el plastiquito todo aguado, pero van a valer $150 o $200. Pues lo que te digo. Y ahí es donde se va. Del iPad, sí, chivo, los que quieran. Siempre tener ahí su aparato bonito y bien chivo, pero pagando $400. Sigue ahí. Sería como lo mismo si ponerle ahorita vos podés tener una netbook de $300. Yeah. Pero si quieres tener una Air de 1000, it's up to you, ¿verdad? Sí. Y pero sí, lo que yo siento por lo menos. Pero hay muchas más netbooks que Airs. Entonces siento que por ahí. Eso te digo. Ajá, por eso es que siento que va a pasar lo mismo. Microsoft va a llegar a un punto cuando pase eso, que vas a tener un puño de otros aparatos así en el market lleno de esas cosas. Bueno, que ya. Sí, que el iPad va a quedar otra vez abajo. Ay, la ya mala. Hay un montón de tabletas chafas que corren Android. Sí, pero no le ganan todavía al iPad en números de venta. No le ganan. No sé por qué. Vamos a ver. All right, bueno, ya hablamos demasiado aquí cada de eso. Seguimos con el show. Señoras y señores, continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Sí, yo. El... Box Office. Uy, qué raro se vio. ¿Qué onda? No. Se percibe un chafo. ¿Y por qué suena diferente? ¿Se arruinó acá? No se hizo un manejo del cambio para ver. ¿Por qué? Por mejorar. Señoras y señores, nada más, rapidito. ¿Por qué no salió malo el efecto? Porque estamos estrenando equipo. Gracias a nuestros productores ejecutivos y a nuestros amigos. ¿Te acordaste de cumplir la regla esencial cuando uno compra un nuevo equipo? Tomarle foto para el blog. Botar la caja en la casa del vecino. En la casa del vecino. Sí, para que lo vayan a robar a él y no a mí. Ahí está, señoras y señores. O pones en tu alfombra en vez de welcome. El vecino tiene mejores cosas que yo. Sí, tenemos un nuevo mixer y tiene nuevos efectos y todavía estoy aprendiendo cómo hacerlo, pero aquí va otra vez. Box Office. No sale, ¿verdad? La tercera es la vencida. No, es que el eco es distinto. Para papá, Box Office. Mira, te lo vamos a perdonar, pero para la próxima ya tenerlo bien. Ya voy a sacar el viejito para grabar eso y dejarlo grabado. No. Planas, 100 veces hoy en la noche hacerlo, sí, hasta que salga bien. Para papá. No, Box Office. Bueno, adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office para esta semana Déjame ver, la número 5 es Blancanieves y El Cazador. El Cazador. El Cazador. Este hizo 13 millones, bastante bien. ¿13 millones? 13 millones. La número 4 es la más reciente comedia de Adam Sandler, que se llama That's My Boy. Oh, no. También hizo 13 millones. Esperaban más. Dame toda la crítica. No, dicen que está mala. Esa es de siempre, pero... Pero es la segunda al hilo que le sale flop al, es que ya... a fulano. Ya pasó su época. Parece que sí. La 13.5 en estreno, o sea, eso sí está mal, pues, o sea, son números mal. Bueno, depende, porque... ¿Fue limited release o no? No, lo que costó fue 70 millones. Si hubiera costado 5, pues estaría dando saltos. Sí. Por eso, pero fue malo. Entonces sí, fue malo. Fue malo. La número 3, esta sí no sé qué onda, se llama Rock of Ages. Ah, esa es la de Tom Cruise, esa la quiero ver. Es la que hace las veces de un rockero en los años 80. Ah. Tipo rock glam, peludo. Esa época oscura. Que nadie recuerda. Yo estaba muy chiquito para... Yo no había nacido. Y es medio comedia. Lástima que ya vas a ver cuánto sacó. Es medio comedia. Esa hizo 14 millones y costó 75. O sea que le fue más o menos igual que el dato. Ah, está mal. Están tristes. 6.2 estrellas. Está bien. Mal ranking. La número 2 es... El tema de este episodio, Prometeo. El número 2. Sí, le ganaron. Hizo 20 millones. Perdón, That's My Boy tiene 4.4 estrellas en IMDb, Mara. O sea que puya, man. Bueno, lo que estamos hablando de Prometeo es que era bastante determinante ver cuánto hizo este fin de semana. Sí, básicamente está a la mitad. El no fue tan... ¿Es la mitad, no? Fue 60%. Es lo normal. Que está dentro de lo normal, realmente. La número 1 fue Madagascar, le volvieron a ganar. Así que, 34.1 millones, Madagascar. ¿Cuántos lleva acumulados? 119, costó 145. Opa, todavía está bajito. Sí, pero ya lo más. Prometeo, ¿cuánto lleva acumulado? Prometeo lleva 89, costó 130. Y sigue con 7.7 estrellas. ¿Y Avengers? ¿Por dónde anda? A ver si lo veo por ahí todavía. Está bastante alta, número 7. Todavía está en top 10, imagínate. 8.91 millones. Ajá, ya lleva 586 en los United. Vuela, mano. Bueno, ahí está. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con un review de series de televisión. Adelante, Julius. Vamos a ver, Julius, ¿cuál serie? ¿Cuál es la serie? Logramos ver, gracias a un recordatorio de Rampage, Throne of Rising, el primer episodio, aunque ya creo que mostraron 3, por lo menos, están disponibles. En iTunes estaban gratis el 1 y el 2 para downloads. Nice. ¿Estaban o estarán? Estaban hasta el fin de semana, me contaron que en el iTunes de Estados Unidos. ¿De los Estados Unidos? Así que pónganse buxos. Fíjate que me gustó. La animación es muy buena. Te recuerda un poquito a Aeon Flux y también a The Clone Wars. Aunque los... Están gratis todavía en HD. Denle, aprovechen. Ya lo oyeron en los geekos. Se recuerda un poquito a Clone Wars, pero es menos caricaturesco. Y también a... Es que esos son los que tenían la misma... Pero no deformadas las caras. Son los que tenían la misma animación que aquella de carrera, ¿verdad? ¿Cuál? Que la tenía, era el mismo animador que aquella, que una que nos recomendaron de un anime de unas carreras. Ah, Redline. Ajá. No, se parece. A Aeon Flux se parece más en estilizado de los cuerpos, porque las ponerle que la longitud de piernas es casi un 50% más de lo normal. Y esa que lo dibujó Rob Liefeld. No, es que Rob Liefeld lo hacía así para que se salieran del pan en los pies, ¿verdad? Van a tener que dibujarlos. Son unas grandes zancos que tienen de piernas y el tronco se les ve bien chiquitillo. Pero aparte de eso, está bien chivo, los personajes bien diseñados. ¡Ah, sobre el 1 y el 2 están gratis, maldito! ¿Qué más? Y cuando dibujan las carreras en las motos, buenísima se ve. Igual es... Da la impresión que están viendo la película, la segunda, porque ocupan exactamente la misma ambientación, los mismos juegos de colores y de tonos. Las voces están bien, lo más destacable que en inglés el personaje principal es Elijah Wood, famoso por haber hecho el papel de Bilbo. Uh-huh. No, perdón. Uh-huh. No, no, no. De Frodo, Rate. Sorry. Cut, por favor. Y aquí va spoiler, así que lo siento, señores. Sí, sale Tron y la voz la hace el actor original, el Bruce Boxleitner. El que lo hizo tanto en la película 1 como en la segunda. Uh-huh. Habló en la segunda. Sí, habló. Lo poquito que habló. Como dato adicional, Mandy Moore hace la voz de una chica, pero no la chica mala, porque la chica mala hay que ver. Está bien. Bien dibujada. Las partes de pelea son buenísimas. Sí, está buena la animación. Uh-huh. Así que, chequenla. Y la historia no está mala. Pero sí, no es... O sea, no es 3D animation, sino que es animación tradicional esta, según estoy viendo. Yo la veo como... No es 3D animation, pero es en computador. Es como computarizada, pero cel-shaded, una cosa así. Uh-huh. Así. Ah, cel-shaded, puede ser. ¿Qué sí, más? Es que parece bien... Mira, bien... los efectos de luces son muy buenos... y la historia se trata de que está expandiendo el control sobre The Grid, el dictador que es la copia del... Es Clu. O sea que esto pero, es antes de la película. Eso te iba a preguntar. Este es en un backup copy de la película. En el disquete. Sí, en lo personal se me dificulta ubicarla. Yo creería que es después de la segunda película. ¿Y cómo es que está todavía? Y este bicho, Beck, que es un programa, se quiere revelar a Clu, el dictador. Ajá. Entonces dice, una forma que se puede hacer, me voy a vestir como Tron y convertirme en un revolucionario e inspirar a la gente para que piensen que Tron sigue vivo y que se puedan tomar confianza y demostrar su oposición. Ah, ya mucho spoiler. No, está eso buena, no te dice nada, no te dice mucho. Entonces el... No, pero el hecho y de que te dan, te introducen a un nuevo fulano, un nuevo principal, y es la historia es alrededor de él. Ya. Yeah. All right. Ahí está. Y lo dan en Disney XD. Cool. Pero bájense los primeros episodios de iTunes que están de choto, como decimos por acá. Quiere decir gratis. Señoras y señores, continuamos entonces con un versus. En esta ocasión va a ser... Superman versus la élite. ¿Élite o élite? No era un versus, es un review de película. Ah, perdón. Fue la mano. Un review de película, Superman versus la élite. Sí, que hace poco salió la adaptación animada de esta historia. Ahí puse la reseña en el blog, así que lean. El link está saliendo ahí abajo ahorita de la pantalla. En sus pantallas en este momento. Tienen video. Solo de link. Video streaming. No, fíjate que está bien, o sea, realmente basada en un cómic, que es Action Comics número 775. O sea que, quieres saber que no, pues es un cómic de 38 páginas, pues es una historia algo condensada. Y en la película tenía que hacer que durara que una hora, pues entonces le rellenan su poquito. Y en algunas cosas está bien, otras cosas, pues... ¿Qué tal la animación? Fíjate que bien, o sea, el estilo es bien distinto a lo que es... A la animación del universo animado tradicional, así las que hacía Bruce Timm y Paul Dini. ¡Paul Dini! Pero está bien, o sea, ponerle que el Superman así tiene una quijada que para reventar... planetas, o sea, es una onda que antivales increíble, bueno, pero o sea, está bien, pues la animación bien fluida, las peleas son buenas, hay una parte donde está Superman que deshabilita un montón de aviones que están por bombardear un país, siempre dentro de la historia salen un par de países que están en conflicto siempre, entonces uno de esos países dice, no, vale, verga, aquí van las bombas atómicas. Y mandan una flota de aviones para bombardear. Entonces viene Superman y se los echa todos así en segundos, pues. Y ahí se ve bien animado y chivo los poderes así. Y todo lo que hace Superman, pues, para detener estos aviones. Eso está muy bien. Y la pelea final está chiva también. Pero que la recomiendas. Sí, está recomendable, aunque lo que le añadieron a la historia, pues realmente algunas cosas bien, otras como que qué onda ahí. Pero está tranquilo. Así que véanla, véanla. All right. Cool. Señoras y señores, continuamos entonces con... La carga Así es, señoras y señores, esta es La Carnita. En este episodio muy, pero muy especial, que ha sido gentilmente producido ejecutivamente por nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. Ejecutivamente producido. Ejecutivamente producido. Vamos a hablar acerca de la película Prometheus, que es la más reciente película de Ridley Scott. Ridley Scott, que no es por nada, pero yo no creo que haya ningún padre de familia que le pusiera a su hijo de Ridley. O sea, qué nombre más raro. Bueno, mira, estas celebridades. Sí. Esto lo cambió el nombre. Oh, también. Riddle me this, dijo. Riddle me... es que era fan de Batman. Sí, sí. Papá. Y le puso The Riddler. Y de cariño le decía Ridley, vení. Ah, Ridley. Ridley. Señora, señora. Juega la mano, espérame. Tenemos que por acá... Solo confirmo esto. Sí. Tenemos otro productor ejecutivo. ¡Ey! ¡Bárbaro! Tenemos ahí a nuestro amigo Nishido, que también nos ha hecho Miguel Ángel. Me pueden quedar atrás desde ahí. Sí. Pero mira, llegó tarde. No puedo ver bailar a la chica, dije. Sí, pero no importa. O sea, los dos productores, pero ¿quién ha dado más? No, yo me asegurara que uno de ellos vea. Mira. ¿Dónde más? Son los dos Migueles. Es el equipo de los Migueles. Así que fue Miguel Ángel, que nos acaba de hacer la donación, y Miguel Díaz Hidalgo. No, pero entonces está chido, porque solo vamos a agradecer a Miguel. Sí, agradecemos a Miguel, y los dos se van por olvidado. Los dos se van por olvidado. No saben de cuál estamos hablando. Sí, sí. Así que gracias, también Miguel. Lo mismo, si decís, y gracias, Miguel. Llegó el jefe, Miguel. Yes. Así que buenísimo, muchísimas gracias. Bárbaro. Sí, a los dos Migueles por ser los productores ejecutivos. Este es el equipo de los dos Migueles. Es conocidísimo equipo de productores ejecutivos. Y disculpa que te interrumpí. Pero ahí está. Bueno, la película de Ridley Scott, Prometheus. Señoras y señores, a partir de este momento estamos en un... Danger, Will Robinson, danger. En un spoiler alert. Aquí van a haber spoilers hasta el final. Ya están advertidos. Advertidos, así después que... Después no digan, ¡ay, me arruinaron la película! No se la podemos más arruinar más de lo que la arruinó Don Ridley. No, mira, puede. Ahí pues... No, y no fue Don Ridley el que la arruinó. Ahí sí quiero ser bien claro. El escritor tuvo que ver ahí. El escritor la arruinó más. Ridley, creo que la película... quedó bastante bonita, o sea, no, mira, visualmente está, o sea, chivo el mundo. Se ve bonito, sí. Pero yo sí, yo si hubiera sido el Don Ridley, así como que me... ¡No, cabrones, ya están viendo la madre! Si él era el productor ejecutivo. O sea, él le bailó la masita de Prometeo. Sí. No, pero ahí sí tiene algo de algo de razón el Julio, que fue el que le estaba recomendando cuando salimos. Uh-huh. El único con la sonrisa, ay, qué bueno. De que como historia independiente, así como su propia historia, pues algo hace, pues. O sea, como parte de la saga de Alien. Uy, no. Fíjate que yo tengo todas mis críticas acerca de la película, como película. Independiente de la saga. Okay. En verdad, sí, yo la odié como película en sí. Uh-huh. Vaya. Antes de hablar de todo lo negativo, las cosas positivas. Yo creo que tenemos que hablar de lo positivo. Uh-huh. Dale, Julio. No, mira, yo sí vi algo muy positivo en la película. Yeah. Y fue... ¿Qué terminó? Fue... Yo siempre tengo casi como las escenas que me quedan clavadas de cada película. Okay. Y de esta película, sí, efectivamente, fue cuando encendieron las luces y se levantó la mamacita que estaba enfrente. Yo, fue puta, va. Eso es para mí lo bueno de la película. Eso lo hizo. Vale. No, mira, va. A mí me gustó el mundo en sí. Como decías, se ve bien bonito. Uh-huh. Claro que, como es precuela de Aliens, tenés que pensar de que en el futuro de esta movie van a revertirse a televisores rayos monocromáticos y unos teclados. Sí, ese error, yo creo que ya lo tendremos que borrar de nuestra mente y aceptarlo. Sí. Cualquier prequel se va a ver más nuevo que la... Sí. Porque... Aún así, el mundo este no se sintió cargado o que abusaron de CG. O si ocuparon CG, lo hicieron muy bien hecho y no se siente tan fake. Lo tenés razón, porque se dedicaron a mantenerse dentro de un presupuesto razonable. Uh-huh. Y una de las condiciones era evitar hacer muchos efectos mediante computadora. Okay. Entonces se dedicaron más a fotografía de ambientes reales y mantuvieron al mínimo filmar en pantallas verdes. Y te digo, la película no se ve mejor. Sí, sí, y sabes algo que no le... Pues, y por cierto, no me imagino que por ahí ya lo va a preguntar alguien. Uh-huh. Porque a mí sí me lo preguntaron en Twitter. Y me asombró la pregunta, hasta después la comprendí. Que me dijeron, ¿la viste en 3D o en 2D? Uh-huh. Yo, en 2D, vea. Uh-huh. Y hasta después vi en un review que esta película, igual que Avatar, fue filmada en full cámaras 3D. Oh. Palomísimamente, pues. Okay. Y no te la promocionan como una película que va a ser paloma en 3D, pues. Sí. Y no creo que la mejore mucho tampoco, pero... No, y siento que hay partes ahí donde sí podía aprovechar, tipo cuando el... ¿Cómo se llama? El David está en el cuarto de mapa. Ah, sí. Bueno, fíjate que sí. Es de esperar a que salga en la tormenta también. Un formato que la podamos también. Tal vez alquilarla para verla en 3D. Tal vez hablando un poco de la trama. Espérate, antes de hablar de la trama. La nave espacial. Está chida. Está, a mí me gustó. Estaba bien bonita, bien chiva. El también ese feeling de que es no es algo tan futurista y limpio y pulcro ni nada. No, se ve que hay gente que está viviendo ahí y se ve chuquito en algunas partes y algo peladito. No, la nave sí estaba chiva. ¿Sabes algo? Así como decía Beto, escenas que se me quedaron en la mente. Uh-huh. Las primeras escenas, cuando solo era el androide, uh-huh, el Dave, solo él así como dándole mantenimiento a la nave. O sea, se sentía... Proyectaban, uh-huh, esa imagen de que... Ese hijo puta pasado aquí. Y te dejaron saber de inmediato que era robot. Sí, no, uh-huh, te lo escondieron. Y te dejaron saber también. En soledad y perdiendo el tiempo. Pues, o sea, pero se sentía... Te lo telegrafiaron como... Puta, a mí es alien, eso va a pasar. Sí, eso va a pasar. Un alien tiene que volverse loco. Pero sí, se sentía eso, pues, de que el chamaco, pues, pasó un buen tiempo solo así. ¿Qué onda? Pero no, no se volvió loco. Él mantenía las órdenes del patrón, que era diferente a lo que... El patrón estaba loco, pues, sí. Pero... Y fíjate que algo, a media película, creo que al principio de la película, Brito lo mencionó, y después lo chequeé, en el diseño del personaje Dave, en parte se inspiraron en HAL de 2001. Pues no, es que la voz, salió de la computadora. De hablar de él, de Dave, lo pausado y varios de los comentarios que hacía, te hacía recordar a la computadora. Ajá. Los modismos eran de Sheldon. Sí. Del Big Bang Theory. No. Y la apariencia. Así hasta encorvadito. Mira, así, y sabes algo que no he chequeado: el artista no es el mismo, el viejito, que David. No. Porque yo, algo que yo no entiendo es el maquillaje del viejito. Feo. La Mara dice: puta, ¿quién hizo el maquillaje? Pues sí, ¿para qué maquillaje? ¿Por qué no un viejito? Porque en la versión original del guión iba a salir el viejito como 40 años antes, cuando estaba joven. Entonces querían ocupar al mismo actor, que hiciera ambos papeles, pero... y al final le dieron matacán a la parte de que salía joven. ¿Sabes lo que me recordó? Desde la primera vez que vi al viejito, el muñeco disfrazado del Zipper. O sea, como que todos iban a pasar, ve un hombre disfrazado de viejito. Ah, un hombre disfrazado de viejito. O sea, nadie se lo tragó de que era un viejito. No, ¿sabes a quién me recordó a mí? Y nada que ver, no era la intención. No, a un joven. A Hal, no, perdón, al Dave Bowman. Cuando está en 2001 en 2001, sí. Cuando se envejece, que está en un cuarto del siglo, igualito se veía de falsa el maquillaje. En How I Met My Mother, Your Mother, o sea, en esa serie sale un episodio que sale de viejito el Dougie House, uh-huh. Y ahí sí ves un viejito en un episodio de televisión. Con mejor maquillaje que son. Bueno, solo hablando del argumento. Empieza la movie. Con tomas escénicas de Islandia. Perdón, vamos a hablar del argumento. O sea que todo lo bueno de la película ya pasó. Aquí vamos con todo lo malo de la película. Para empezar, esto es la Tierra. Yo a esa conclusión he llegado. Yo he llegado a la conclusión que era el otro planeta. No, es la Tierra. Es la Tierra. Yo, es la Tierra. Yo fíjate que, lo por lo menos lo con la idea, y bah, eso es algo bueno de la película, fíjate. Uh-huh. Que sí, aunque yo la odié y la sigo odiando, pero sí sigo tratando de, ¿te de descifrarle escenas? Algo. O sea, puta, aquí que estaba queriendo, tal vez, o sea, sí me ha dejado pensando en eso. Es como... Sí. Como que cuando te sale un barro que vas a... Mira, por ahí hay un comentario que me dejó pensando también. Número uno, este es el mismo chavo que escribió Lost. Entonces, están diciendo que es de ese tipo de película que vos te haces la pregunta, pues, o yo soy demasiado dundo para entender esta película, o en realidad la película es una mierda disfrazada como para hacerse sentir más profundo de lo que en realidad es, solo para llevarte a ese nivel de que vos digas, wow. Qué, y ahí tal vez lo arreglamos, que hay una segunda ahí, ¿verdad? Qué elevado, pero en realidad nunca lo van a, y nunca han planeado revelarte qué onda. Tipo el arquitecto de cabal, Pérez. Es como, y la otra cosa es el volado, es el volado negro, ¿cómo se llama ese? Es uh-huh. como el agujero. Petróleo. lo que se tomó el cabrón al principio. Ajá, ese como petróleo negro. Toda la película está como, puta, ¿y qué es eso? ¿Y cómo es la onda? Que no sé qué. Nunca te lo explican. Uh-huh. Y yo me acuerdo de otra película famosa que era Pulp Fiction, que ahí es donde aprendí un término que se llama el MacGuffin. Uh-huh. ¿Cómo ves que todos abrían el... Ese es un MacMuffin. El MacGuffin. Que todos abrían el briefcase y salía como oro. Y todos cuando lo miraban, ¡oh! ¡Es beautiful! Que no sé qué. Nunca te dijeron qué era, pero... Igual que el maletín de Running. Pero servía para llevar la película, uh-huh. ¿Verdad? Eso era importante, y aunque nunca vas a saber qué puta era, pero eso es lo que mantenía la película. Igual esta onda, lo que pasa es que esta onda en una película de ciencia ficción no cabe ocupar MacGuffins. Mira, cuando es tan importante. Para mí esa onda negra era... Si te acuerdas, que largo este episodio, he llegado a la escena de Islandia todavía. No ha pasado los créditos. Pero sí, ponele. Café genético. Dicen para mí esa primera escena, que el tipo ve... No tiene sentido. Hacemos que era una nave. No tiene ni mierda de sentido. No, fíjate que yo creo que sí. No tiene sentido. Porque lo que para mí era cuando ellos vinieron a poner a alguien en la Tierra para sembrar la Pero sembrar su DNA. Pero vos no ves un granjero que va a sembrar. No, y no, el tipo se lo, desde que se lo arte empieza. Pues sí, pero no es como que un granjero aquí se harta la semilla y las caga en el campo, pues. Y unas semillas venenosas que lo van a matar. O sea, no había otra forma de aparte de sacrificar al tipo. No sé. Si son tan palomas los ingenieros que pueden hacer razas enteras y todo eso. Tal vez era para que, mira, para que quedara que no implique matar a uno de los nuestros. Es la única explicación que yo le encuentro para que tengan el mismo DNA los terrestres que ellos. Ah, esa es otra mierda. Pero bueno. Bueno, entonces, después en Islandia. Después de esas escenas así de agencia de turismo, ves a un tipo parado a la par de una cascada. Y después, pero así como encapuchado, ves que se quita la capucha y hey, no es realmente humano, es, tiene rasgos así medio raros. Pero no contemos una movie. ¿No? Se toma un café genético. El tico lo disfruta, creo que sí. Es el enculasco. Y se deshace. Sí. O sea, ¿qué se toma un Alka-Seltzer? ¿Qué churria le dio esa onda que se disolvió el tipo? Uh-huh. Pero eso va, supuestamente lo que se ve después es de que como se disuelve toda su ADN, DNA, viene y insemina el planeta básicamente y de ahí surge toda la vida en la Tierra, una mierda así. O por lo menos la raza humana. La raza humana debe, o sea, ser, porque... Sí, porque no explica los dinosaurios. No. Pero después de eso no le hacen referencia y no tiene nada que ver con ni mierda. O sea, podés haber editado esa escena de la movie y la no puedes haber lo puedes haber sacado completamente. No cambia absolutamente nada. Una cosa, ¿qué tal si de repente sacan la movie en DVD o Blu-ray y empezás a ver todas las deleted scenes y ahí... ¡Puta, now it makes sense! ¡Uy, sí, ya sé por qué putas pasó eso! Nada happen. No, tendrían que meter muchas escenas. Es que... Si Lost nos ha enseñado algo, es que este hijo de puta se inventa mierda solo para detenerte. Se la saca del ¡qué sueño! Gran significado va a tener. Y no, really, no doesn't mean anything. No, va, entonces, después de eso, ves a los arqueólogos que están viendo en diferentes sitios de la Tierra. Bueno, aquí solo se ve un sitio en Escocia. Abren una cueva, que en el tiempo que le toma llegar al tipo de la base de la montaña a la cueva, ya habían abierto el hoyo. Ya tenía luces plastificadas. Ya había sacado la edad de una pintura rupestre también. Y entonces ven así, ay, sí, son igualitas a esta configuración de estrellas que muestra este dibujo. ¡Ah, qué paloma son! Entonces, después de eso, ya están en la nave. O sea, y ya te dicen de que esa cosa que encontraron está relacionada a otros dibujos de otras culturas que nada que ver entre ellas, pero que eran similares y que mostraron la misma configuración estelar. Y un gigante apuntando. Y un gigante apuntando, y donde te decía, hey, este planeta es. Entonces, lo que no explican es... ¿Quién fue el que dibujó esas mierdas y cómo es que sabía? Habían gigantes todavía acá, si ya los gigantes... No explican ni mierda. Ya se había ido, pues ya se había muerto. No, y lo otro es que... Aquí, ya adelantando un poco, que si revelan que esta es una... Que este planeta es una fábrica de armas químicas. O sea, no es como que los gringos fueron a Irak y les dijeron, hey, por cierto, donde fabricamos todas las armas, aquí está el mapa. Sí. ¿Verdad? O sea... ¿Por qué dejar un mapa a su laboratorio donde desarrollan armas para destruir al planeta? Es que no tiene nada de sentido. Por cierto, sobre eso las rupestres, los escritores se basaron en el libro, se inspiraban parcialmente las carrozas, los carruajes de los dioses de von Daniken. Uh-huh. Aunque me está dando mala onda ese frasco que ya se va a caer. ¿Cuál frasco? El que está humping ahí, ah, se le ha dicho. Mira, pero... Sácame de una duda. La que encuentra la cueva es la doctora, esa pendeja que andaba en la... Es que yo odié a ese hijo de puta desde que le di el ojo ahí. ¿Cuál ojo? Es que cuando ella empieza la película... Solo se ve el ojito. Que empieza a abrir la cueva y solo se ve el ojo. Desde ahí me cayó mano, no me preguntes por qué. Yeah, okay. Y después me di cuenta, yo desde el ojo le di reflejado... que es del tipo de personas que hablan y quedan después con la boca abierta como que te están haciendo burla. Entonces... Es un mouse creep. Eso, es que mira, yo estuve a punto de salirme del cine. Pero bueno, ella es la que encuentra la cueva, sí, ¿no? Sí, ella es. Va, entonces quiere decir que entre el tiempo en que encontraron la cueva y ya cuando iban en la nave, ¿habían pasado qué? Por lo menos dos años. Eran 2 años. O sea, no es que la tecnología hubiera cambiado tanto. No. Entonces, puta, que yo... ahí no viste vos que tuvieran pues esos voladitos para hacer los mapas y todas las tecnologías que andaban en la nave. Ya la deberían de haber tenido disponible ahí, pues. No, es como que digas, ¿cuándo salió el iPod? el iPhone, ¿verdad? Si el año anterior no te hubieras pensado, si este teléfono va a ser palo. Puede cambiar mucho la tecnología. Mira, ¿y sabes que esa es la bicha de Sherlock Holmes, la segunda? No. Ah, sí. es la gitana. Sí. Ah, wow. Y la que hizo de Salander en la original, ¿eso qué es? Bueno, no, distráigame. Va, entonces, ahí es donde estamos hablando de Dave, que es el robot que tienen cuidando a todos los científicos mientras están dormidos, mientras llegan al planeta. Tienen que, cuidando, por cierto, a todo el crew que nunca antes se había visto. Que no se conocían. Bueno, sí. O sea, no habían hecho protocolo, no habían dicho, vos sos el encargado de esto. Mira, una cosa rara también. Si se tardaron 2 años dormidos en llegar, o sea, significa que estaba como a 2 años luz, a lo mucho. O sea, no había hiperespacio ni nada de eso. O sea, no estaba tan lejos la configuración estelar como para decir que alguien, hey, no, eso si es vos estrella, te fijas, no es, o sea, como que la gente ahí... Puta, qué paloma esta nave, men. No, sino que como que para ellos andar en una nave en el espacio era como era andar normal, aquí en un avión normal, ah, pues, sí, o sea. Sí, sí. Entonces, puto, ¿por qué no había ido? Porque estaba cerca, estaba 2 años luz. Bueno, entonces se despiertan y eso que, ah, me despierto a esta misión a la que me fui, no me despedí ni siquiera de mis hijos y todo eso. ¿Quiénes son ustedes? Ajá, o sea, putiputeándose de entrada. Ajá, ya, no te hablo. ¿Y a qué venimos? No sé qué misión es. Bueno, y, o sea, la misión pudo haber sido, vamos a masacrar aquí estas aldeas nativas. Y después, cuando ya se van a... Un gangbang, como dicen. Cuando ya van a salir, que está el tipo preparando el arma, y la misma pendeja esta, no, armas no. Y le hace caso. Y yo me pongo, okay, ¿quién es el líder de la expedición? La tipa. ¿La tipa o el capitán? Puta, a mí por mi remoto, usted muy... Muy científica puede ser, pero yo soy el encargado de la nave y la tripulación, y hay que llevar armas. No, y ya te dicen, o era la Charlize Theron, que no sé qué putas andaba haciendo, pero era la que había la representante. Que no se sabía, porque está el capitán, que era el Idris Elba, el negro. Sí, no, ¿y qué putas estaba haciendo la Charlize Theron ahí? No, nada, pero, no hacía nada. ¿A quién le haces caso, cabrón? O sea, no. Gran papá, ella andaba ahí por cuidar al papá, pero si para eso tenía Dave, entonces ¿para qué putas iba a ir ella? Mira, para eso tenía Dave. Odiaba al papá, el papá la odiaba a ella. ¿Por qué puta no se quedó gozando la fortuna del tata en la tierra feliz? Sí. Ojalá que se muere ese viejo allá. Ajá, 4 años por lo menos va a estar allá dormido. Entonces, bueno. Sí, cabrón. ¿Dónde ir y dónde regreso? No me escucho. No, pero es, te oímos bien. Ok. Dele. Bueno, otra cosa. O sea, esta misión realmente no está tan bien pensada. Yo siento que las otras misiones de Aliens, o sea, si era... No, las de la segunda. Es que cabal, eso voy, va. Tanto en la primera y en la segunda. Es que o sea, la primera era como que tuvieran una misión. Son naves cholas que tienen ahí, que no bajan al planeta. Baja un shuttle, baja una nave de exploración. ¿Por qué? Si pasa algo feo ahí abajo, tenés a la nave arriba cuidándote y viendo qué onda, qué va a hacer, comunicaciones, supplies, todo lo que quieras. Va. Supplies. Aparte de eso, empiezan a bajar el planeta. Bajen más el planeta, cabrón. ¡Ey, cuál es la atmósfera! ¡Puta! No sale mejor decir eso antes. Perdón, señores, es ácido. Que corroe nave. Es que vamos bajando. Eso se pregunta antes, pues. No, y por lo menos, vaya, ya llegamos al planeta. Puta, demos un par de orbitas y veamos qué puta hay ahí. Ah, o sea, exploración de si afuera. Y no se dejaron caer. Y qué casualidad, que cayeron cabalito a metros sí, de donde había algo interesante, pues. Ajá, o sea, ni siquiera usan radar, sino que... ahí está. Por ahí, vea. Que hasta se desengancha del cinturón de seguridad del tipo. Bueno, la cosa es que encuentran una estructura y dicen, bueno, aterricemos aquí porque esto parece ser el lugar. Donde estamos buscando a los ingenieros. Que así le habían puesto a los seres gigantes que salían en los dibujitos esos, que según ellos, que nunca nos mostraron ninguna evidencia de su investigación, o sea, en qué se basaban para pensar eso, que según ellos habían creado a los humanos. Y él dice, bueno, y el biólogo que llega, que muy correctamente le pregunta, mire, ¿en qué se basa para hacer esa? Es lo que yo escojo creer. Un científico que te diga eso. Es que yo ahí me voy. Yo, no. Sí, yo le da vuelta ahí. Aquí otra vez en la cápsula. No, yo me hubiera ido, pero primero le hubiera pasado dando un pergazo a esa carrera. Dejémosle aquí, pues vámonos. No, pero y bueno, fíjate. Cuando deciden bajar, o sea, cuando deciden salir de la nave, el capitán les dice: no salgan. Solo quedan 6 horas de luz. No, ¿cómo no? Vamos a ir. A la gran puta. Quiero jugar con mis juguetes. Ese es mi regalo y lo quiero abrir ya. Pues mira, hijo de puta, vas a poner en peligro a toda la misión, vas a poner en peligro a la nave. ¿Y qué lo hicieron? Y yo, puta, no. Y lo otro, ¿cómo se aquí pierde? Hay una atmósfera de oxígeno en este lugar. ¡Ah, quitémonos esta mierda, puta! ¿Qué están haciendo? No, la otra cosa. Porque dijo, o sea, pero es que es aire, es aire, que no sé qué. Puta, ¿y si hay algún virus, alguna enfermedad o alguna mierda así? Ahí alguien que te pueda matar. Y había algún vergo de cabrones muertos, que por algo habían muerto. No, y si, como decís, la exploración espacial era algo tan común, o sea, no es como que no había protocolos de que, no, después de un periodo de cuarentena o alguna onda así, o mantener la integridad de los trajes por no sé cuánto tiempo, hasta pruebas de atmósfera. Que, solo para que veas una cosa. Algo que te... En arqueología. Ninguno de nosotros somos arqueólogos. Pero lo primero que te dicen en cualquier película o en cualquier cosa es que dicen, puta, entran y no tocan nada. ¡Llevémonos la cabeza, cabrón! ¡La arqueóloga! ¡Puta! Y no es como que no vamos a volver a venir aquí si la nave estaba parqueada afuera, cabrón. ¡Puta! No. La otra gran cosa que decían también, esto es lo mismo que decían los cheros estos del video que vimos, que tienen... Ya mapearon toda la caverna y siguen mapeando los voladitos esos ahí que disparó el chavo. Espérate, que El mismo chero que soltó esos voladitos así para mapear todo, se pierde teniendo comunicación con la nave durante todo ese tiempo. Comunicación con la nave, y la nave ya tenía el mapa y sabía dónde estaba él. O sea, la nave solo le decía, mira, cerote, regresa 20 metros y cruza a la derecha. Es todo lo que le tenía que decir. Pero espérate, y ese hueputa se lo llevaron hasta allá solo para que apachara un botón y, saliera la chibolita esa, porque puta, no lo hacía cualquier otro. Cualquier cerote podía hacer eso. Si ni siquiera él operaba las máquinas, sino que lo mandaba directo a la nave. O sea, trabajo de geología que haya hecho ese tipo, ni mierda, no hizo nada. Negativo, si se perdió, cabrón. Negativo. O sea, es como que atrasó el trabajo de los demás. Pues. Es como que te contraten para hacer una pared y además de no hacerla, botas tres. Bueno. Ay, Dios. Pues sí, entonces, aterrizan, te meten a la cueva, hacen todo lo que no tienen que hacer en una misión de exploración. Todos los clichés. El robot... Y te digo una cosa, perdón, no, discúlpame. ¿Mm? Todos esos clichés que hacen... Y este no, otro, es que no son clichés. Son pendejadas. No, por eso, pero es que son... Pero fíjate que son pendejadas, pero todas esas pendejadas son clichés de películas de terror. Porque siempre es, no vayas a hacer tal cosa en la película de terror, entonces el chero viene y hace lo primero que le dicen que no tiene que hacer, porque con eso levanta el muerto, o el zombie que cobra vida, o la momia sale y lo mata. Whatever. Y si vos ves Aliens, perdón, la primera, Alien, Aliens, y de todas estas otras, básicamente eran películas de terror. Uh-huh. Eran hacker slasher películas, pero en el espacio. De ciencia ficción no tenían mucho. Sí, hombre, ¿qué? O sea... Puta. Pues sí, pero no te explicaban nada, pues. ¿Me cuál Alien viste vos? Mi punto es que una película de ciencia ficción normalmente te tratan de explicar un poquito, ¿verdad? Jurassic Park, te explican de que, que de la sangre del mosquito con el diablo te... Congo, te explican toda la onda que está hablando. En estas... sí, en estas... En Aliens no te explicaban nada de eso. Solo te decían que eran, estabas en el espacio, que esta nave estaba aquí, esta otra, pero que de repente tenía un hijo puya de alguien que te estaba matando uno por uno a todos. No, si te decían, mira el ciclo de vida, que primero se le implantó huevos, que no sé qué, que lo tiene agarrado del buche para que solo pueda respirar a través del... Era más sencillo que todo lo que trataron de hacer acá. Ah, no hay problema. Que todo lo que trataron de hacer acá, que trataron de meterle tanta cosa... Demasiado lo quisieron complicar. Y lo hicieron tan complicado que no entendían nada. Y todavía seguían insistiendo con esos clichés medio estúpidos que sirven buenos en las películas de terror, pero que esta realidad no era tan película. O la hacían película de terror, donde toda la película iba a estar corre, que viene el hijo puta, Que hubiera sido mejor. O de ciencia ficción, donde puta, explicamos por qué esto y por qué lo otro, y de aquí viene esto y lo bla. Pero no era ni chicha ni limonada. Bueno, pues salió una cosa bien horrible. Y hablando ni chicha, la protagonista. La chicha tampoco tenía la protagonista. Chicha. Bueno, pues sí. Entonces, ¿en qué partido? Ah, sí. Algo que yo me dejó así como perplejo fue de que bajan con todo y el robot. Y viene y dice... Y en el robot, y de repente empieza... A descifrar todo y apretar botones. O y sea, todo. Él ya y ni yo siquiera... Yo operaba toda mierda. Ya lo operaba, fíjense. No, pero también eso que... Iban por un pasillo X del lugar donde encontraron. De la cueva, entre comillas, que había encontrado. Y eso que empezó a apretar unos botones que estaban así arriba de no sé qué. Y de repente, ¡pum!, se activa un holograma que les muestra... Yo asumo que eso era como la cámara de seguridad. Mira. Sí, pero ¿cuántas cámaras de seguridad has visto que el panel de control está medio pasillo de acceso a cualquier lugar? Y además que está medio pasillo de acceso, ¿de qué putas te sirve ver el playback a donde sucedió? Puta, vos por lo general lo ves en un monitor aparte, ya, vos segurito. Ah, así, no, mata a los malos, que no sé qué. Y vos viéndolo, aquí están los malos, a la par mía. Sí. Mira, es que se murieron. Están viéndolo ahí. Sí, de radiación se murieron. Es que aquí se ve la... Mira, ¿qué puta le cortó la cabeza al cabrón? La puerta. Es que eran puertas filudas. No, y un buen punto que hace esta gente también, que ¿por qué en el holograma se ve que están corriendo? ¿Y por qué este tipo en específico, el que le cortaron la cabeza? Este es de los ingenieros, por cierto. De los seres. Que se ve así un holograma de que están huyendo de algo. y se ve que uno se tira al suelo y flácata, le corta la cabeza a una puerta que va cayendo. O sea, el hijo puta se cae. Bueno, pero dicen, bueno, en esta grabación este tipo, ¿por qué estaba corriendo al lugar donde estaban las mierdas que los mataron? Exactamente, porque si te fijas en las otras partes, las tenían como guardaditas. Uh-huh. Esas ya las tenían ahí como para algo, vea. Uh-huh. Es raro. Puta, otra cosa. Eso yo lo pensé desde el primer principio y después lo cerraste porque se fueron a dormir ahí. No. Otra cosa. ¿Qué andaba haciendo ese chavo, el ingeniero, con el casco puesto? Si no, el casco era una parte para solo se cerraba cuando ya estabas en la nave para manejar la nave. Casco. Es que se miraba que era parte del aparato cuando se sentaba ahí, donde se le ponía la nave. Ahí sí, no sé. Bueno, o sea, ¿cómo lo protege el casco? Que lo, te agarra una puerta y... No, es que no, es que no le protege el cuello, solo la cabeza. Solo la ñola. Bueno, entonces, la onda es que siguen a los hologramas estos y encuentran el cadáver. Y viene el biólogo que... ¡Puta, una forma de vida alienígena! ¡Qué paloma! ¡Vamos! O sea, nada, nada de que... ¡Ey, voy a investigar! Esta es la oportunidad de mi vida. De ver un ser nuevo y no sé qué y conocer... No, ni mierda. Vámonos de aquí. Y afuera el cuerpo deshecho, adentro la cabeza... completamente conservada y nunca se trataron de puta, ¿por qué, vea? Mm-hmm. Bueno, entonces en eso... Porque ya... no averiguaron qué puta es lo que estaba generando el oxígeno. No, entonces entran en esa recámara y están todos esos cilindros y el robot empieza a abrir y a hacer y a sacar y todo. Y la madre ni se da cuenta de lo que está haciendo a 2 metros, pero están así como, oh, miren esta recámara. Y el otro llevándose mierdas y haciendo de todo de verga. Bueno, y entonces en eso, pip, pip, le llama, hey, miren, Mara, ustedes que no se van a perder, viene una tormenta, tienen segundos para salir y regresar a la nave, o si no, se hartan el leño. Va. Salen hijos de puta corriendo y dejan al geólogo, al que hizo el mapa, que se pierde, uh-huh. Y al biólogo que no quiso ver formas de vida de otros planetas, que para eso lo llevaron, el hijo de puta. Y los otros se llevan la cabeza de cercenada del alien de vuelta a la nave. ¿Y el robot? Se lleva uno de los cilindros esos. Ah, se lo lleva escondido. Llegan a tiempo, así al filo de... Cabal llega la tormenta. Uh-huh. Obviamente se le cae la cabeza. Esa parte me cayó mal. Pero bueno, llegan y bueno, y lo que están así, la tormenta y todo eso. Y los otros que salieron antes que nosotros, no han regresado todavía, entonces. ¿Qué? De nuevo, ¿verdad? Okay. No, putas se pierden, teniendo todavía. ¿Cómo le hacen? Bueno, después... empiezan a investigar. Logran reanimar la cabeza, que no sé por qué no se había descompuesto, son bastante... Pues dice que no lo averiguaron. Ajá. Uh-huh. Otra cosa es que le sacan prueba de ADN, y esto también me sacó de onda, o sea, ya también en términos de ciencia ficción no pega. Que el ADN de estos seres es idéntico al de los humanos. No puede ser. No puede ser, uh-huh. O sea, entre chimpancés y, claro. Y humanos hay un... 2% de diferencia, 1%, no sé cuántas. Y miren las diferencias físicas, pues. Entonces, claro. Estos seres tan diferentes físicos... Mira, hay unos hijos de puta que no se diferencian mucho de los chimpancés. No, pero eso es la otra cosa que nunca te explican y tampoco... Que la cueva en sí está cambiada. Las imágenes y los dibujos que habían cambiado. Guay. No, vas a ver, no, y lo peor cambiado. Que todos oían los mensajes de radio. Y ellos dijeron, puta madre, la cueva se está cambiando, los murales se están moviendo... Y después, ¿y dónde vamos a dormir? A la cueva. Ajá, sí. Vamos aquí, a este lugar donde está todo. El... ¿Dónde te estás cambiando? Es que querían ver televisión. Tal vez muestra algo. Es tan aburrido. Tal vez sale porn. Tal vez no da poder. Ya... Bueno, ah, estoy casi. Bueno, entonces descubren eso. Y después viene el Dave, el robot. Y se ve que abre el cilindro este y hay una como criatura. Y adentro había ese petróleo raro. Uh-huh. Asumo que era la base del DNA de los helios. Algo así. Entonces, mete el dedito en el petróleo ese y se lo mete en un trago a uno de los científicos que había estado tan feliz de ir que cuando vio de que todos estaban muertos, oh, se deprimió. Oh, voy a tomar. Y se lo pone en la bebida. Y entonces, y eso... Le hace que salgan gusanos de los ojos, no sé cómo... No sé puta, pero el cerote se ve que tiene gusanos en los ojos y no le dice a nadie. Que... Sí. Se estaba cogiendo a la doctora. No, tenían un equipo médico. No, pero... Se la cogió antes de saber de que tenía los gusanos en los ojos. Pues sí, pero... si ya te la cogiste un día antes, un día después, pues es porque tenés confianza, cabrón. O sea, pero decirle, ah, puta, mira, cabrona, mira esta mierda que te pone el ojo. Buen punto, buen punto. Es que no le iba a hacer caso, man. Puta, a mí me hubiera preocupado más la mierda del gusano en el ojo. Es que va, si a vos te saliera un gusano en el ojo... ¡Puta, yo salgo corriendo, te lo toco, cabrón! ¡Toma mierda! O que sea cualquier hijo, puta cerota, llévame a un hospital, tengo un gusano en el ojo. Oh, más mierda. A uno te daría pena entonces y no le dirías a nadie. Es la lógica Prometeo. La lógica Prometeo. Van a ver feo. Bueno. Mejor no. Acordate los caníbales, primero Morolongo y después hospital. En este caso... vamos a poner en peligro la misión, compañero. Y el hijo puta, ahí el cabrón, sí, vea. Ya había visto la máquina palomísima que tenían, que hacía operaciones. Y... Sí, sí, lo vio. Puta, que sea. Si la dicha llegó al final, que puta, no hubiera llegado, puta, wey, sin querer, para que me vea el ojo esta mierda. Pero, ¿cómo es? Te preguntaba, por favor, diga, ¿qué operación quiere? Extirpación de gusano. ¿Y qué fue lo que le ha dicho ahí? Extirpación de un cuerpo extraño. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, entonces, de ahí, como están en la noche, pasan la noche ahí, el tipo queda envenenado por el Dave, se coge a la doctora, que ahí descubrimos que algo tenía que no podía tener hijos. Algo sí, le había pasado. Y... no queda nadie en contacto con el biólogo y el geólogo, que se quedan cabal en el cuarto donde está todo lo peligroso. Ahí vamos a dormir, qué vergüenza. Entonces, cuando abrieron esa recámara y perturbaron el ambiente estéril que había ahí, los cilindros empezaron como a derramar su aceitío. Uh-huh. Y ya habíamos visto que habían como gusanos en de tierra. Ah, de tierra. Entonces, pero, ¿los gusanos? Sí, les cayó esa mierda. Y entonces de repente, sale una como culebra así toda rara. Y ahí el biólogo, ¡ay, sí! ¡Ay, qué linda! Ay. Y mirá, puta, ¿vos crees que un biólogo ve que se levanta una cobra que la conoce? ¿Vos crees que la va a ir a querer tocar, cabrón? Ahora en otro planeta ves un ser que se parece a una cobra, si hasta se le abría así... Puta, caro, yo no toco a mi mierda y no soy biólogo, pero tampoco pendejo. Mira, ahí está. Lo único que les podría pensar es que tenía demasiada confianza del traje protector, ¿verdad? Que como que decía, sí, pues tengo el traje, tengo este suit que con esta mierda, no, o sea, una culebrita no me va a hacer nada, no, ni siquiera me va a poder morder. No pensaba que lo que iba a pasar, ¿verdad? Esa es la única zafada. Aún así, pendejo por haber hecho lo que hizo. Puta, definitivamente, pues, pero... Pero bueno, la cosa es bueno, que... Bueno, Julio está bien callado, fíjate, yo no sé. Es que a él sí le gustó. Dale. No, la cosa es que... Cabal, sale la culebra esa, lo muerde, le quiebra el brazo, después lo viola oralmente, o sea, se le mete así bien a los gentiles. ¡Puro gentil! Bien gentil, la basada. Y el otro, por querer salvarlo, se tropieza, se cae de cabeza en el aceitillo. Uh-huh. Y también lo ha hecho mierda, pues. Sí, entonces, que el aceite está como que era tipo ácido también, ¿verdad? Corrosivo, la basada. No, cuando le corta al bicho, le dice cortala, entonces salpica sangre. Y le cae en el casco y la sangre es ácida, es como la sangre, sí, como ácida. La de los genios. Ahí es donde te dan la primera pista. Y aquí hay algo ácida, parecido a los aliens. Sí, cabal. Entonces, ya en la mañana que ya terminaron de coger todos, porque parece que hubieron varios y que aprovecharon, bien que perdimos contacto con los pendejos que se perdieron, teniendo el mapa. Entonces... quizás no entendió el mapa que él hizo. Entonces viene el hijo de puta y dice, bueno, vamos a buscarlo, vivamos todos, pues ni siquiera no dejan ni el capitán, ¿eh? Entonces vamos y ellos si siguen el mapa los encuentran rapidito. Es que había hecho buen mapa. Sí. Él era bueno para hacer mapa, no para seguirlo, no para leerlo. No, realmente no los encuentra, sino que encuentra más cadáveres de no, encuentran el cuarto realmente, uh-huh, pero no los encuentran a ellos, solo encuentran a uno de los muertos. Uh-huh. Y en ese momento viene el tipo y, el que le engusanaron el ojo. Y dice, me estoy muriendo. Entonces, ahí viene y se lo llevan de regreso. Dice, llame al 911. Ajá. ¿Cómo era el número de IT Crowd? 90765. Pero entonces, cuando van de regreso a la nave, como el tipo está contaminado, dice, no puedo entrar aquí. Mátenme, hijos de puta. Y la Charlize Theron, que ella sí se había quedado, ahora lanza llamas y la mata. Pero ahí, después viste que tenían armas. Sí. ¿Por qué putas no les zamparon un balazo al hijo de puta y después quemarlo? Yo entiendo de quemarlo porque tenía un virus o algo. Contaminado. ¿Pero por qué quemarlo vivo? No, sin esa... Puta, ¡blam! ¡Va, hijo de puta, va! ¡Quema! Y hoy lo quemamos. ¡Por eso que el hijo de puta! ¡Un poquito más! ¡También no! ¡Shoot me first, motherfucker! Yo vivo en dos partes y cabal la parte del cerebro que me da el dolor. Puta, no, hombre. La parte del dolor le dejó vivo. La chava como que era vagoneando una cuca. Ay, me puedo. Entonces después a la chava, a la científica, ¿cómo se llamaba? La cerota esa. La chava. La doctora cerota. Se la llevan a la clínica y le hacen los rayos X y dicen, hey. ¿Pero por qué se la llevan a ella? No me acuerdo. ¿No colapsó también? No, a todos los de la misión los porque se los en cuarentena. En cuarentena. Entonces, le dice, mire, ¿usted de cuándo estaba embarazada? Ayer no estaba embarazada. Pues ya tiene 3 meses. Si me despertaron hace 2 días, yo estuve 2 años dormido. Y vos estabas despierto, ¿no? Y el otro... Soy funcional en todo sentido. Viene el hijo puta y le dice, no, usted está embarazada. Pero también, o sea, ahí estás... sentí de que el robot ya me esperaba que algo iba a pasar, o por lo menos estaba pescando, estaba viendo qué putas había. Yo le quiero dar un poco de sentido pensando en que el robot estaba cabal tirando mierdas a ver qué sucede, ¿verdad? Porque no creo que él haya pensado, se lo voy a dar a este cabrón porque este se va a coger a la otra. ¿Por qué se la coja esta? Okay. Nada, que se lo da y después se gusta que no, hijo de culero. Otro. No, soy yo, Nuco. Este otro. Tiene puta fe, no me la cojo. No me la cojo ni con el Galactus. De ahí fue que sale el que se les había perdido. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué onda, José? Yo nunca... Llegó a la nave. ¿Por qué se vete que... le saliera el ser de adentro, puta, todo él se transmutó y... Es que él se cayó de cabeza en el petróleo ese, o sea que... No sé. A ver qué onda, pero bueno. Uh-huh. Bueno, llegó y ahí viste que tenían armas que disparaban. Uh-huh. Se quiebra varios, el tipo. Uh-huh. No sé si es ahí cuando se descubre que... No, es un poco después que descubren que está vivo el viejito, el Weyland. Ah, pero por ahí. Es después, porque no, tenés que... La cesárea tenés que escribir primero. Ah, sí, bueno. A la bicha, cuando le dice, va, está embarazada. No puede ser, quítame lo que no sé qué. Que quiere que se lo extirpe, pero el otro quiere preservar el ser que está gestando. Entonces, solo le pone anestesia. Y... La va a dormir, supuestamente. La va a dormir, pero no le dura mucho. No le dura mucho, se despierta. Y antes que la puedan mover... se escapa en la nave así confinada y todo eso, sin ningún otro lugar donde ir, y tiene tiempo de hacerse una cesárea. Y espérate, esa máquina milagrosa, uh-huh, que podía hacer operaciones palomísimas, y entonces y al final la engrapa. Pero entonces, puta, ¿por qué solo habían como 7 de esas máquinas en el mundo? Y puta, si esa mierda... No, es que puede hacerte todo. Pero sí, o sea, doctores, o sea, adiós, no lo necesitamos. Por eso los doctores lo hacen. Pero ahora... ¿El sindicato? Imagínate qué tan paloma era esa máquina que podía salir de una operación, de una cesárea, corriendo. Corriendo y saltando. O sea, no es que voy a salir y, ah, puta madre. No, corriendo. Yo creo que es más milagrosa la bicha que la máquina. No, así corriendo y saltando y de solo, ay, me duele, ay, puta, como que le acababa. Nunca hubo. De dar una tapsita. De carne, nada. Sí. Y no es como que vieras que con un láser le suturó ni mierda, grapa. Claca, claca, claca. Oxidado. Ya tenían 2 años de estar guardada esa grapa. Ya está sin filo la pausa. Por eso le dolía más. Y la máquina, fíjate que le hizo. Y después de la grapa, el limón. Le hizo una operación tan paloma. Y le dijo, puta, que le sacó. Y que después le dijo descontaminar. Y no mató al. No, no la mató. Bueno, el. Qué palabra esto. Bueno, la cosa es que el animalito que le sacó era una cosa que parecía pulpo, realmente. Parecía pulpo. Sí, un squid. Que terminó creciendo y creciendo y creciendo. Y se hizo facehugger. Tamaño familiar, ajá. No, pero entonces se sale de la máquina de operaciones, deja al pulpito, a su hijo, y se va a otra parte de la nave donde de repente... No, lo trata de matar. Lo, sí, lo le pone descontaminación. Descontaminación. Sí, lo que pasa es que no funcionó. Como que la descontaminación es más grande. Este le echó lo descontaminó todos los gérmenes que posiblemente lo hubieran matado al bebé. Le salvó la vida. Grande, y el flanar, y la boca. Cárgara, hacía con el baldado. Oh, vitamina. Entonces, y en el... llega una parte de la nave donde está el viejito Weyland, que es el que había financiado la misión y que ya había expresado su deseo de hablar con los... Ah, vos decís que estaba disfrazado de viejito. Que por cierto, el peor disfraz ever. O sea, que hasta el doctor Chapatín se ve más... Sí, se miraba mejor. Hasta la chola, hijo de la viejita. La tula. La Tenchi Selly. Entonces, ya antes en la película nos saltamos esta parte que el Dave había ido a explorar por su cuenta y había encontrado el cuarto de control donde operaban la nave, porque no era una simple cueva la que había encontrado, sino que era una nave. Ajá. Espacial. Una nave espacial. Y descubrió de que tenían coordenadas para ir a la Tierra. Y más o menos vio cómo se operaba la nave esta. Y vio que habían ahí varios seres congelados, muertos, pero uno estaba vivo. Uno estaba vivo. Entonces le dice al jefe, a William: venga, jefe, vamos a hablar con esta madre. Yo sé que quería hablar con ellos. Entonces, se la llevan. No, porque acuérdate que el viejito tenía la teoría. Pero la cosa es que me sorprende que ella, cuando lo vio, y hijo de puta, se va a agarrar un lanzallamas y te va a matar. No, que, ¿qué está haciendo usted aquí? Oh, no, yo los engañé y los sí, los manipulé y los casi los maté y contaminé a su amante y lo maté. Terminó muriendo y todo eso. ¿Quiere venir con nosotros? Sí, vamos, chivo, ok, vamos. Tum, tum, tum. No, y ponerle. Puta, ok. Bueno, entonces llegan, despiertan al ingeniero. Ajá, perdón. Va, al ingeniero. Que pausa. Si ese hijo de puta habían logrado recopilar tanta información que sabían cómo operar los aparatos, sabían todo de los seres. Hasta hablar. ¿No? Sabían ya, se suponía que sabían el idioma. Uh-huh. Puti no sabía si eran hostiles. No. Porque el hijo de puta solo vio y... Va. Sí, claro, cuando se despierta viene y los ataca. Entonces ya. Después dicen, ups. Ellos nos crearon, pero hoy nos quieren destruir. O sea que estas cosas que han creado aquí son específicamente para matar humanos. Bueno, que ya se nos había dicho el capitán. Que ¿Mm? No, el capitán es el que se da cuenta. El capitán que les dicen que esta es una fábrica de... Ah, de armas. No, y que la nave era una nave de cargo, les dice. ¿Verdad? Algo así. ¿Mm? Les dicen, no. Bueno. ¿Cómo fue? No sé si era un cargo. Sí, no, mientras está el viejito con su séquito que va a hablar con el pelón. Con el séquito. Al mismo tiempo está el capitán, hey, Mar, aquí hay algo mal, y dice, hey, dame otra vez el diseño, dame el diseño de la cueva, le dice. Uh-huh. Quítale esta parte, quítale esta. Hey, mira, esto es una nave. Y por la foto que nos han mandado, es una nave de carga. Y aquí no es su planeta de origen, sino que han venido a un planeta deshabitado porque han venido a hacer armas de destrucción masiva. Uh-huh. Pero igual, porque ponen un mapa de su arma de destrucción masiva en el lugar que iban a destruir. Parte de la, son cosas de los que hace esta película una mierda. Sí. Cosas que no hay explicación. Bueno, entonces viene el tipo y dice, un accidente industrial que mató a toda mi gente y todo, solo yo quedo vivo, pero igual voy a cumplir mi misión y vamos a destruir la Tierra. Este es el ingeniero, que igual dice, voy a montar la nave, voy a despegar y vámonos. Entonces, ahí es cuando la doctora, que es corriendo y todo, evadiendo así piedras y todo, con la cesárea todavía, le dice a los que se habían quedado en la nave, hey, si esta nave despega, va a ir hasta la Tierra. Va a soltar toda esta mierda en la Tierra y nos va a matar a todos. Va, ahora, pregunta, ellos también mencionaron por ahí de que ellos ya estaban listos para salir, supuestamente, los aliens, hasta que algo salió súper mal. Nunca te dijeron qué, si se les soltó un monstruito. A ver, vea. Nunca, y fíjate que en otro sitio hacían un buen comentario de que, o sea, si esto es uno de los planetas, o sea, no es el planeta nativo de los ingenieros, por lo mismo, era un planeta deshabitado donde desarrollaban estas armas. Si hubo un simple accidente en este lugar, pues no evitaba que llegaran otros a rescatar o a limpiar o a seguir el trabajo o algo así. Pero fue algo catastrófico, o sea, se jodió esto, quedó uno vivo y ya no hubo nadie más que llegara. Y el que quedó vivo no es como que al despertar, espérate, quiero ver. Dijeron después que habían otras naves. Y hay otros vivos en las otras naves. O sea, no, el solo era alto y vámonos a la Tierra. O sea, no había como mucha lógica en eso. Entonces, viene la científica esta y les dice a los que se habían quedado en la nave, va, chivo, hey, miren, si esta mara se llega a ir, nos matan a todos. Entonces, ahí vienen los de la nave y dicen, puta, bueno, no tenemos armas. La única forma que podemos detenerlos es chocando contra ellos. Entonces, cabal, se sacrifica, pum, pega la nave, cae. La nave es una llanta, señores. Una llanta, o sea, es una llanta que le hace falta una sección pequeña. Y la chava esta y la Charlize Theron, ¿cómo se llama? Virx. Empiezan a correr. Que para que vean el justo papel tan relevante que hizo esa chava en la película, que hasta ahorita la volvemos a mencionar. Y viene y dice, empiezan a correr, pero en la dirección que está rodando la nave. No se le ocurrió irse para un lado. No, a la chava eventualmente se le ocurre, a la otra no. Pero lo que se le ocurre es porque cae y la ve y se le ocurrió rodar. Sí, ya fácil, solo dos pasos hubiera dado para un lado y estuvo. Es que tú lo entendiste. Yo creo que Julio también dijo, ¿por qué no corren para el lado? Todos estábamos ahí, ¿por qué no corren para el lado? Yo me pregunto, ¿cómo putas a un editor de película de Hollywood dice lo mismo? Y el director, cabrón. Al director, ¿por qué no dice? Pues sí, ¿por qué no corren para el lado? Y lo peor que podrían haber hecho una buena escena de que la bicha, hueputa, que le cayó a la par y se ¿sabes qué? O que estuvieran en un valle, cabrón, y que fueran unas grandes paredes hacia los lados, y por eso es que no podían salir hacia O que la nave se empieza a destruir, cabrón, y empiezan a caer de pedazos. O sea, miles de maneras de arreglar eso, pero no. Que sean bien brutas y tienen que seguir caminando para acá, porque si no. Y que hasta le iba siguiendo, así. La rodilla iba de estrategia. Como que la dona, ¿verdad? Mira, lo único que gracias a Dios no hicieron fue que la dicha no hubiera podido escaparse de la nave y que cabal en el pedacito que le hacía falta, ¡pum! Ahí quedara. Que eso hubiera sido la cherry encima de la cherry. Entonces, viendo el hijo de puta. La plaza, al Charlize Theron. Ajá, solo queda una. La que vos te caías mal. Sí, puti, yo estaba esperando que se pudiera decir. Y en eso sigue en contacto de radio con Dave. Que ya le habían arrancado vivo. Que le habían descabezado como le pasa a todos los robots en Aliens. Y que también me sorprende que todavía estuviera así en el cuarto de control bien tranquilo si la nave rodó 180 grados. Esa todavía estaba rebotado en la misma posición. Ahí todavía. Y la dicha pudo entrar a sacarlo. Sí. Recién operado. Y se aventó porque para bajar, o sea, yo no sé cómo entró. Si al final, pero ¿cuándo? Te está saltando, porque primero le dice ahí, mira, es que hablan un poquito después, porque ella primero dice, bueno, se me está acabando el oxígeno, solo quedó este módulo de emergencia que tenía la nave, que tiene su propio atmósfera y también. Que era donde estaba la Charlize Theron. Que era donde estaba también la onda de operaciones donde se hizo la cesárea. Entonces logró llegar, y ahí fue que lo contactó el David, le dice ahí, mira, por cierto, el ingeniero que estaba acá te salió a buscar a vos. ¿Por qué? ¿Cómo sabía? no sé, o sea, estaba emputado, que él quería matar humanos. O sea, 2000 años dormido, tengo que matar a alguien. Aunque sea uno, mano. Uno, me voy a matar a todos, pero por lo menos uno está aquí. Es que ya había matado varios, pero bueno, quería matar a otro. Sí, o sea, hasta que no arrasarlos a todos, no está feliz, tío. Entonces llega. Se había llenado la cuota del día. Sí, puta. Y estaba retrasado, no había, no había llegado al mínimo. Puta, 6 mil millones. Otra más, ya la meto. No, ya dio, que eran cuyos, parecían cuyos. No, hay que acabarlos cuando están chiquitos, si no se hacen grandes. Peor esta, que puede reproducirse, aunque no sepa. Entonces llega, y en el cuarto operación está el gran calamar gigante que había dejado ahí al hijo. Y en el... Que ya ni cabía en el cuarto. Llega el ingeniero, ay, y la bicha, ok, así ya me hartaron entre dos. Entonces viene y solo abre la puerta y se anura entre ellos. Y ella logra zafarse. Y ahí fue que vemos de que el pulpito este uh-huh. saca el chuzo. Y hace sexo oral. Y viola. es un facehugger. Un facehugger gigante. Gigante. De los aliens. Entonces, ahí viene el Dave y le dice, mira, por cierto, si quedaste vivo, hay otras naves. Yo sé cómo manejarlas. Podemos huir en una de esas. Ok, se lleva el Vincent, el cuerpo y a la cabeza. Pues a lo que yo voy. Logra entrar a la nave uh-huh. para sacar el cuerpo y la cabeza del Dave. Sí, sí. Y después para salir, puta, ves que lo tiene que aventar como de dos pisos. Uh-huh. Sí, ¿cómo entró? ¿Y por qué no salió por donde entró? Sí. Es como que, puta, yo ahí me podría tirar, pero no recién operada. ¿Verdad que cae? Foto niño. Entonces... Ey, este riñón no lo había visto. Ah, así lo se lo riñón. Sí, de veras, parecen frijolitos grandes. Y eventualmente suben otra nave, porque la última escena es que se van despegando. Sí, no, pero él le dice, ¿a dónde vamos? A la Tierra. Él le dice, vamos al planeta de estos babosos. Eso es lo único que tiene sentido, porque asumo que la otra nave también tenía el otro vergo de... O sea, vamos a soltarlos allá y quedémonos en ellos, vea. Asumo que nada que va a llegar a querer hablar. Mira, no sé si la otra nave a la que se subió estaba pero bañada en ese petróleo raro que tenían y ahí está un vergo de aliens ahí. Pues sí, pero es que es lo que... No te explicaron qué es lo que salió mal. Puta, que salió mal en todas las naves. Pues no es como que, puta, se nos saltó uno aquí. Ajá. Ahí, sino no te que... digo, tuvo que haber sido catastrófico eso. Sí, y puta, catastrófico y por todas las naves operacionales. Sí. Y la última escena es que del alien que habían dejado en el ingeniero, en el módulo de supervivencia que tenía ahí, que estaba con el pulpito pegado en la cara, bueno, el pulpote, se le explota el pecho y sale una criatura. Ya, un alien. Que es una versión de alien. Más parecido a un alien que ha salido. Más parecido a un alien que había salido. Ajá. Uh-huh. O sea, y ahí te amarran la movie. Hablemos ahora de ese. ¿Cómo sentís vos ese amarre? Porque, ¿qué le toca hacer a ese alien? Mira, a mí lo que me pareció sobrecomplicado fue el ciclo de vida. Pero, contestándote. Uh-huh. El plan de ellos es hacer por lo menos una película adicional. Idealmente le gustaría hacer tres. Y es hasta la tercera que amarraría con la serie de Alien. Para mí ya amarra. O sea, sí, ya, porque la nave que quedó no es como la que encontraron. No pega. No, pero ahí es donde lo que hablábamos también al final, ¿verdad? Que ahí tenés que vos atar cabo. De veras, tenés que amarrártelo pensando de que, bueno, este alien que sobreviví, que está ahí, que acaba de nacer, tiene que también reproducirse, ¿verdad? Y este... una reina alien. Empezó a poner los huevos. De esos huevos salen facehuggers. Todavía había un alien más, un ingeniero de estos, más todavía en otra de las naves, con así dormido, en la sillita. Bueno, a ver que haya visto otra nave. y llegan los facehuggers y ¡plop! Así no pueden caminar. No, como no vean. No es necesario. O sea, que ponga los huevos y se va a dormir. Pues sí. Y espera que llegue el Nostromo. A recogerlo y que infecte a no, porque acuérdate que el que la Nostromo encuentra está sentado en el... Está en el, manejándolo. En el cuarto de control. Sí, pues es otra nave. No, quizás ya el facehugger ya se lo había cogido. Y después dijo, no, pues me voy a tratar de manejar la nave. Eso sí es lo que tiene que haber sucedido, pero él tiene que haber llegado a donde estaban los seis hombres. Ahí David Austria pone una imagen que creo que la mandaron por Twitter, donde era que el petróleo con un humano, después el humano tiene que cogerse a otra chava y eso tiene que dar a luz a un pulpo, y ese pulpo se tiene que fusionar a alguien, implantarle, y eso va a salir un alien. No, lo que te dicen, no, lo que te dicen del ciclo, ese no es el ciclo. Lo que te están diciendo es que es una criatura genéticamente creada de modo que sea parásito de cualquier ser vivo, y que cada vez que se convierte un parásito genera una versión diferente que a su vez puede seguir atacando. Sí, pero aquí es donde explica él. Ingeniero más volado negro hace humanos. Volado negro más humano... No, es que ese volado negro no es el mismo de la primera línea, no es el mismo de la segunda. Son cilindros distintos. Son cilindros distintos. Sí, porque corté la primera escena donde se disuelve. Era como una boladita de Pons. Era como tipo por un. Bueno. De nuevo, no tiene sentido. De nuevo, es todo eso es la parte mágica que no tiene ningún sentido, no va a tener ningún sentido, nadie lo ha pensado de qué hace eso, sino que es nada más como que es el MacGuffin que mueve la historia. Como quien dice, eso es lo que hace, no, eso sí, eso hace. Y hace un puño y otras cosas más también, pero no te lo he dicho todavía. No, si seguimos tu lógica, la película se debería llamar MacGuffin. No, y bueno, también les recomiendo que vean el video así de Red Letter Media, de lo mismo que hacen las reseñas estas chistosas de Star Wars. Un video de 4 minutos solo preguntando, bueno, ¿y por qué el tal Weyland sintió necesidad de engañar a los otros y decir que se había muerto? ¿Por qué no les dijo simplemente voy con ustedes? Sí. ¿Por qué puta no corrieron para el lado? Mira, son 4 minutos de preguntas, pero así rápida. ¿Y por qué no se... ¿Y por qué no se... ¿Y por qué no...? Y fue ves al otro chero como que... como que le va a estallar la cabeza y que todas las preguntas... Puta de huevo, ¿y por qué? Entonces sí, 5 puntos. Ah, no. pues se nos ha ido un montón el tiempo, señoras y señores. Rapiditamente. Puntaje, Tico Man. Yo le pondría 2. Le salvan los efectos especiales, que sí estaban buenos realmente. Eso sí estaba bien. Y sí cae. Fíjate que caía bien el robot, a pesar de que jode un par de los tripulantes. Es un psicótico. Pero sí, le daría 2. All right. A ver, Brito Man. Voy a ser el último. Julius. 4. Excelente. A ver, ¿por qué 4, Julius? Por llevarla contra... Por supuesto. No, me encantó la película. Por eso he estado callado, yo le dije. Como sí, copo. Me gustó los efectos especiales, la ambientación. Los niveles de actuación de Magneto no estaba mal. Dave Sheldon. La Charlize Theron, en lo poco que hace, hace bien su papel de la solo reina se de la hielo, con el capitán. que no hace mucho de eso. Me gustó el diseño de los monstruos y que no eran repetidos. Cada vez que salía un monstruo era una versión diferente. Y me encantó la sorpresa de la premisa principal, que van en busca de los creadores de la raza humana solo para encontrarse que son quienes quieren exterminar a los humanos. Crearon para exterminarlos, pero bueno. Y lástima que no te explican el motivo, pero te dejan abierto entonces que eso tiene que ser una segunda película. All right. Ahí está. 4. Vos querés ser el último, sí. ¿Verdad? Yo... también le vamos a dar 2 puntos. Y comparto lo mismo de Tico. Visualmente la película es atractiva. La dirección de arte estaba muy bien. Me gustó que no ocuparon CG. Pero la trama... como que puya, mano. Lastima. Ajá, es que lastima la trama. O sea, en realidad uno queda como que... con demasiado, como insultado, pues un poquito insultado me sentí yo, como que, ¿verdad? Como que es una chera bien bonita, pero te pegó una gran abuelada o te hizo mierda, ¿verdad? Enfrente de todo el mundo. Entonces, no es 2 puntos para mí. -5. ¡Huela! Para mí esta película no tiene absolutamente nada rescatable. No es que yo fuera con altas expectativas porque iba esperando que me gustara, pero no llegó a altas expectativas. Y sinceramente, sí, yo, y creo que Julio lo notó, yo estaba incómodo en el cine. O sea, yo ya no hallaba ni posición. Yo hasta un momento en que dije, yo ya voy a dejar de hacer comentarios porque voy a hostigar a la Mara. Yo pensé que estaba enfermo el estómago. Pero sí, te digo, estuve muy cerca de salirme del cine. Cosa que jamás me había pasado a mí, jamás en ninguna película. Ay, la del coronel. Yo me Sí, la que se salió fue una amiga que iba conmigo. Yo no sé si será parte de la película o qué, pero yo sí me sentí físicamente como que iba a sopear en el momento de la cesárea. Cuando ella se está sacando el alien. No sé si es la impresión de la película me dejó como con ese de que uy, me siento un poco mareado, ¿verdad? Y fíjate que no es tanto la visualmente que le estás viendo que le cortan la panza, pero es la bulla que está haciendo ella. Como que sí, como que saber gritar, eso, entonces, ¿verdad? Lo que está pasando. Sí, sí, me dio un poco de eso. Sí, se había zampado como 18. No le calaron. Pero en el hombro, no le digo. Hasta la panza. Así que bueno, ahí está. Mara. Con mi calificación, el promedio le quedó de .8. No, pero no llega tan bajo, tienes que ponerle 1. No, ni mierda. 1 es demasiado para esa película. La puedes poner 0. Demasiado para esa película. -4 es demasiado para esa película. La mano. O sea, la odiaste. Sí. Worst movie you've ever seen. Sí. Incluyendo sí. Las que alquila tu papá. Es que esas las ves y vos decís... Sabes que son malas. O sea, sabes que son malas. Pues, no. Algunas te dan risa porque son malas. Otras comprendes, o sea, esta fue peor que Avatar. Sí, Avatar la volví a ver y si alguna vez llego y está... No, Avatar la vi completa. Ajá. No me dieron ganas de salirme del cine. La odié, pero no me dieron ganas. Ni eso me pasó por la mente. Y si yo vengo un día y tú la estás viendo aquí en tu televisor, yo me quedo viéndola. Uh-huh. Yo podría llegar a la casa de cualquiera que está viendo esta película y le digo, bueno, lo siento mucho, adiós. Y no, bueno, I can't watch this again. Bueno, Titanic. Ahí está. La vi dos veces. Señoras y señores, eso es nuestro review. Vamos a continuar porque tenemos acá unos cuantos correos. Y discúlpenme si no pongo la musiquita, pero es que ya vamos contra el tiempo. El primero que tenemos acá es nuestro amigo Sergio García, que nos dice, hola, geekos. Les saluda a su amigo Ismatrón desde el lado oscuro de mi oficina. Pues bien, nuevamente encontrando noticias para compartir, aunque no sé qué esté pasando en las editoriales. Les está dando un ataque de open mind o quieren ganar un mercado que tal vez no es muy adepto a los cómics. Pero en fin, aquí están las dos noticias que traje. El superhéroe Linterna Verde se declara gay en el segundo número. Segundo número de Earth 2. Eso ya lo habíamos hablado la semana pasada. Y Marvel casa al superhéroe gay. El personaje de los X-Men, nombre Northstar, se casó. Sí, eso también ya lo habíamos hablado. Pone aquí, what the fuck? ¿Qué es esto que están invirtiendo el mundo de los cómics? No tengo nada en contra de la comunidad gay. Lo respeto a cada quien. Es libre de hacer lo que quiera hacer con sus orificios corporales. Lo que quiera. ¿Ustedes qué opinan? Okay. Yo siento que, o sea, que lo usaron muy como muy gimmicky. Ajá, muy como para subir las ventas, no como que, hey, si van a tener personajes de esos, pues okay, va, pero no. Igual como, o sea, Northstar no merita un número especial donde se casa. Es que igual es Northstar. Igual como cuando te molestan que hacen character. Que hacen cosas para subir las ventas, como que algo de una película pegó, pues ya lo tienen que meter en el cómic. O sea, no es el hecho de que sea algo relacionado a gays, sino que no es necesario. Ah, ¿no? O sea, hey, podrían, en dos paneles podrían haber dicho, hey, por si no, se casó con un tipo, el hombre, qué chivo, bien por él. Puta, pero no le dedican un número entero a este personaje que en su vida había sido... Estar en las noticias. Lo mejor que le ha pasado. Es que Northstar, yo tuve que buscar Wikipedia. Ah, puta, sí, es el que salía en Alpha Flight. ¿Alpha? ¿Alpha Flight? O sea, no, no es como que digas, oh, Batman, ¿verdad? No, puta, Northstar, ¿quién puta es ese? O sea, entonces, cabal, se siente muy, muy ardid publicitario. Yeah. Ahí está, entonces, este... Sí, muy gimmicky, y siento que hasta un poquito falta de respeto, fíjate. Por el hecho de que es como... Es que lo siento explotar como que... Explotar el tema. Explotar el tema, por, exactamente. Uh-huh. Un poquito faltó el respeto ahí a la comunidad gay por eso. De ahí tenemos acá a nuestro amigo Federico, que nos dice, saludos, Kikos, aprovecho este correo para hacerles una invitación a que chequen este videojuego que se hizo en México con motivo de las elecciones presidenciales. Mortal Kombat. Que es acá www.tlacali.com. De batazos, plecaindex.html. Esas elecciones mexicanas son como que son más interesantes. Sí, sí. Dice acá que es para iPod, iPhone, iPad. Es que se divirtió muchísimo jugándolo en el iPod. Lo malo es que, como son personajes mexicanos, a los salvadoreños quizás no les cause gracia, pero a sus oyescuchas mexicanos, que son muchos, quizás sí les interese. Así que bueno. Vayan a ver ahí, Tlacali, TLACALI.com, pleca de batazos, pleca index.html, y pondremos un enlace en el blog. Yes. También tenemos por acá un spam, fantástico. Otro spam, quiero ver, sí. Este es uno de nuestro amigo Mex Santana Rodolfo, que nos dice, oh my god. Acabo de leer Batman número 10. La verdad, estoy muy emocionado. Tanto que quería escribirles inmediatamente antes de que se me olvide. Es un gran spoiler eso, así que... Cuidado. Aquí no damos spoilers jamás. No voy a dar spoilers, dice acá. Resulta que el número 9 se había quedado bastante emocionante. Ya que Batman se pone bravo. ¿Y cuándo estaba feliz? Y ahora sí va a acabar con la corte de los bugles. Bueno, pues llegué a la mitad del cómic, donde, por cierto, van manejando bien el misterio. En la siguiente página pasa algo que puede desconcertar a muchos. A mí me desconcertó. En fin, sigues leyendo y todo toma un giro dramático. Si te pueden desconcertar, o sea... ¿Sí? Al, o sea que naturalmente está al más puro estilo del Dr. House, dice acá. Para terminar, el cómic con un cliffhanger que está bueno. Así que bueno. También dice acá... El cual yo tenía ¿qué? Entendido que existió hace muchos años. Un personaje que tenía... Sí, ahí dan una reseña histórica. O sea, no he sacado de la manga, sino que... ¿Crees que lo habían borrado en las crisis, en Ahora Cero? No me acuerdo bien. En las crisis lo borraron. Ah, bueno. Lo que le gustó es que, aunque parezca sacado de la manga, este personaje sí tiene un antecedente. Más que nada, nada más que estaba muerto y en este reboot lo vuelven a revivir. La verdad, me gustó mucho este episodio. Yo le pondría 4.5 puntos geekos. No alcanza al 5 solo por el cliché. Sí, ya lo leyeron, por favor, coméntenlo porque está muy bueno. Bueno, no lo leí todo. La otra semana te prometo me comentar. También acabo de leer Batgirl número 10. Fíjense que está bastante entretenido este cómic. Tiene un buen arte. Siempre tiene una o dos poses de Batgirl que dices, ¡masita! Y las historias han estado bastante interesantes. Se los recomiendo y le da 3 puntos geekos. Por otro lado, últimamente he estado leyendo muchos cómics de Garfield. Cuando era niño, mi papá me compraba unos trade paperbacks que traían muchas tiras de este personaje, pero todos los que tenía se me perdieron o los destruyó mi hermana cuando era pequeño. Después de los primeros, ¿qué, 6 ya se hacen? Mira, ¿y siguen produciendo nuevas o serán reciclaje de las mismas? Creo que sí salen nuevas, pero desde hace, hijo de puta, que Jim Davis ya no dibuja nada, sino que él solo... Pone su sello, pum, ya. Va, publiquen. Y hay otra madre haciéndolo. Mira, pues. Vamos a poner aquí, sorry. Hoy sí encontré esto mientras hablaba. Ah, se me va a acabar el tiempo. Sí. Por otro lado. En fin, dice. A lo que voy es que este gato gordo y holgazán es todo un clásico de las tiras cómicas y no podía dejar pasar la oportunidad de sugerir un episodio de Garfield. Bueno, eso es todo para esta semana. La próxima espero poder hablarles del anual de Spider-Man, así como el final del mundo que termina en Spider-Man 687. ¿Termina el mundo? Sí. Saludos, cuídense mucho y salud, dice acá nuestro amigo Mex. Salud. Aquí tenemos otro spam, bárbaro. Aquí tenemos nuestro amigo Vic González, que nos mandó nada más un enlace a Theory Zoo. ¿A Wizard Zoo? Theory Zoo. ¿A Gazoo? Ah, no puedo abrir la página. Spam. Sorry. Bueno. Tenemos acá un email de nuestro amigo, del Sensei. Sensei, ¿qué pusiste acá? Está conectado. Ya se desconectó. Nos mandó una foto de los Avengers comiendo shawarma. Okay. Una caricatura. Yeah, una caricatura que está interesante. Y otra acá, Avengers no sé qué. Ah, dejaron afuera a Loki encadenado mientras ellos estaban comiendo shawarma. Ah, está bueno. Acá tenemos a nuestro amigo Francisco, que nos dice buenas noches. Antes que nada, un saludo a todos los comiquicos, grandes sabios del conocimiento y actualmente dentro del top 50 de Forbes, gracias a las donaciones. Bueno, ahora sí, después de la introducción, voy directo al grano. Recientemente, por fin pude comprarme un iPad y quisiera preguntarles qué apps me recomiendan y cuáles creen que son las mejores. Depende para qué. Pueden ser desde juegos hasta utilidades. De antemano le doy las gracias a su amigo Francisco. Francisco, para leer cómics, Comixology para mí es la mejor. Para mí, Comixio, sí, no, porque Comixology los solo tenés que comprar en la tienda de ellos. Sí. Si los querés comprar de los que el señor Torre vende, Comixio. Yo recomiendo también Cloud Readers. Ah, sí. Cloud Readers es muy bueno. Luego, si te gusta leer, las dos que... iBooks, que siempre, que ya lo trae ahí. Yeah. Y Kindle. Ahí con eso ya estás. Y si también te gusta leer de los libros que presta el señor Torres, yo recomiendo Stanza. Ah, ok. Que es un lector que puedes... ¿Te lee los puntos lit? Que lee un puño de diferentes... Hasta los... Creo que lee hasta CBRs, pero no estoy seguro. Porque yo con la aplicación de libros de iPod, de Apple, sí, yo con eso leo PDFs. Los PDFs. Yo lo bajo en PDF. Sí, pero no, yo lo, pero los PDFs no, por lo menos en el iPad no se leen muy bien ahí. El Stanza te lee los Mobis, EPUB, PDF. Pero lo bueno que Constanza, el Stanza, si el Stanza bajas, creo que es el, porque tengo rato de no hacerlo. Si el Stanza, tú bajas la interfase de él en la PC o Mac, cualquiera de las dos, él te transforma cualquier método a EPUB. Entonces lo puedes meter a iBooks. Yeah. Para sincronizarlo si tenés un iPhone o lo que sea, que se te vaya, que lo tenés en ambos. Yeah. Luego, yo sí recomiendo y soy heavy user de todas las aplicaciones, si lo quieres ocupar para algo serio, Pages, Numbers, Keynote. Increíbles. Yo el Numbers lo he ocupado bastante. Si sos escritor, te gusta escribir bastante, el IA Writer para mí es el mejor escritor. Muy bueno, sí. Y si querés leer también, para que tengas ahí Twitter y todo, Flipboard. Flipboard sí. Es la ley. Ya. De ahí, ¿qué más? A mí me gusta el GarageBand un montón, pero porque me gusta pilar con música. Me dicen que Stanza se descompuso en el iOS 5. Ah, ok. ¿No les ha dado problemas? No, yo lo estaba ocupando bien. Stanza, hay nuevas versiones siempre. Y ahí si querés un programa, aunque es un poquito caro, pero si querés un buen programa para tomar notas, que combina, para mí, de una manera increíble... Cómo agarrar notas taipeándolas y después dibujito entre medio, así cabal como que si fuera una agenda normal. Notes Plus. Wow. Buenísimo. Fíjate que yo ocupo más el Evernote. Sí, pero Evernote no le puedes meter, o sea, escribir y en medio un dibujito y escribir encima y todo. Okay. Es que eso sí es una página de un cuaderno completamente. All right. Bueno, ahí están algunas, pues un montón de aplicaciones que hay. Juegos. ¿Recomendamos un juego tú y un juego yo? Juego. Quiero ver si andan juegos. Battleship HD. Battleship es buenísimo. ¿Y el de 100 pisos? Pero ese se juega mejor en iPhone. ¿Qué pasa, chiquito? Mira, uno que yo he estado jugando últimamente y que yo no sé si lo alcancé a agarrar gratis o es gratis porque ya llevo bastantes niveles y lo sigo jugando, es Burn the City. Ah, eso no lo he jugado. Bueno, es de un dragoncito que tenés que andar quemando. Sí. Al estilo Angry Birds. Y uno más, el Prince of Persia Classic en High Def. Se ve para buenísimo. IPad. Sí, es el juego clásico de Prince of Persia, el primero que jugamos. Y también con tiempo, que a mí me caía mal eso que tenía tiempo para toparlo. Creo que sí tienes que tener. Al final ya va a terminar y se te acaba el tiempo. ¡No! Es que es el mismo juego. Y pero con mejores gráficas. Y ahí el otro que yo he estado jugando bastante y que también tiene bastantes niveles es el de Where's My Water. Ah, se le encanta a mis hijos del lagartito. Lagartito. Fonsi. All right, ahí está, así que buenísimo, Francisco, ahí te dejamos con varios. Nuestro amigo Roberto Carlos Martínez nos dice: hola, buenas noches comiquicos. El motivo de mi correo es para hacerles saber que yo ya vi la película también. Y aunque no creo que sea la peor película de Aliens, porque reconozcámoslo, aparece el xenomorfo al final, hay un par de cosas que nunca aclararon en la película. Uno, el capitán, si fue al cuarto de Charlie. ¿Sí se fue al cuarto de Charlize? Sí. Dos, se la pez. Yo creo que sí. Sí. Me parece muy tonto que una mujer con una cesárea reciente pueda hacer frente a salvarse de un choque de naves, regresar a la nave inicial y todavía ir en busca de los ingenieros en su planeta de origen. Concluyó que origen del alien es una por ser producto de un incesto. Genes mezclados de padres e hijos, una abominación como la cola de puerco en los libros de Gabriel García Márquez cuando había ¿qué? Descendencia producto de una relación entre hermanos. Estos son 10.000 años de último, por ahí creo que lo mencionaron. ¿Ah? Hasta ahorita me acaba de hacer clic. Este alien que salió al final tenía cola. Sí. ¿Y dónde le salió la cola? Del culo, pero ¿de dónde? De la cabeza. Tal vez de la columna vertebral. Ya lo traía. La última pregunta: ¿qué hubiera pasado si no queman vivo al novio de la científica? ¿Alguna forma de vida diferente a la que ella dio a luz? Si hubiera hecho engusanado. A ver. Le doy 3 puntos, Kiko, solo por el inicio, que está muy atractivo en su estética y los decorados de H.G. Geiger. El papel de Charlize pudo haberse obviado por no ser del todo importante a la trama. Ya estamos de acuerdo. Si pudieran haber obviado la mitad de la movie todavía. Yes. Ahí estamos, señoras y señores, esto fue el final. Yo quiero mis $4, ya que es la hora que las 2 horas no me las pueden devolver. Sí. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a todos los que están ahí en el IRC: César, Chuy, Jado, Stockpixel, Bestia, David Austria, DC Fulano, Luis Banda, Zim, el verdadero no sé. Kai y Saint y Seras, y harían un montón más, pero que pues como hemos grabado bastante tarde. Ya nos aguantaron. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y fíjate que teníamos una canción ya preparada. Ajá, en esta ocasión, la canción de la semana es una que no encuentro. Ok, para mientras vamos aunque no te busque, delante. Vamos a decir, ¿cuál es la próxima película que viene? Que vamos a ver los geekos. Puta. Fíjate que Spider-Man. Es a final de junio. Yo pensé que habíamos hablado que era... Ya estamos casi a final de junio, y solo falta una semana. No, es en 2 semanas, creo, Spider-Man. ¿Junio? ¿O es el 18? Final de julio. Falta final de julio es Batman. Sí, ¿cuál es primero? ¿Debería ser acá? Spider-Man. Mira, hay los últimos TV spots de Spider-Man. Está bueno. O sea, yo siempre he estado emocionado en esa película, pero esos TV spots... Ah, no, es julio 3 en Estados Unidos. All right. Sí, pero yo creo que hay otras partes del mundo que va a ser más antes. Ahí está. La canción es Aliens Exist, de Blink-182. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos nosotros, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! We'll be right back. Nada más, un saludo especial para nuestros productores ejecutivos. A los Migueles, que por cierto ahí nos estaban diciendo que quieren que le demos saludos para Sano Sagara y para el Rofe. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos!